En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches, comienza aquí La Rosa de los Vientos hasta las 5 de la madrugada en Onda Cero. Saludos de Bruno Cardeñosa. En nombre de todo el equipo que hace posible este programa, Silvia Casasola en la codirección, Martín Espósito en la redacción, Marian Moreno al frente de la parte técnica. En Twitter, ya sabéis, tenemos una etiqueta, Almohadilla Rosavientos, para que expreséis vuestras opiniones, vuestras reflexiones, vuestros comentarios, todo aquello que queráis. Almohadilla Rosavientos. Hay que decir muchas cosas antes de comenzar. Una de ellas es precisamente eso, el horario de esta noche, porque a las 2 serán las 3, hay cambio de hora. Desde mañana amanecerá algo más tarde, anochecerá también algo más tarde. Eso sí, el programa de hoy lo acabaremos realmente a las 4, pero serán las 5. Se pierde una hora en los relojes, pero no se pierde en el programa. Hace muy pocos días un grupo de historiadores de primer nivel ofrecía los datos relativos a un descubrimiento excepcional. El Santo Grial está en León y avalan en sus trabajos una serie de estudios muy importantes. Entre los historiadores, un as de las investigadoras al más absoluto nivel es Margarita Torres, que estará esta noche con nosotros. Y además en el programa de hoy tendremos a un grande, a Berto Romero. Lo podéis ver todas las noches en La Sexta, en El Aire, en el programa En El Aire, junto a Buenafuente. Es uno de los grandes actores y humoristas españoles, seguidor nosotros de él y él de nosotros. En unos minutos estará con nosotros en una madrugada en la que también hablaremos de premoniciones en catástrofes aéreas. En Azul y Verde os hablaremos del Algarrobico, ese hotel que se encuentra en el Cabo de Gata y que es extraordinariamente polémico, tiene mucho que ver con la ley de costas, con la posibilidad o no de construir ahí, en el Cabo de Gata, en un parque nacional. También os hablamos del Festival de Cine de Málaga, de huelgas de sexo, de mujeres con historia, con Silvia Casasola, de vida artificial. Tenemos un programa intensísimo y además hablamos de espionaje en la judicatura, gracias a las modernas tecnologías. Fernando Rueda, muy buenas. Hola, buenas noches. Hoy nos preguntamos, Bruno, ¿quién espió al fiscal de la Audiencia Nacional, Carlos Bautista, que abrió una cuenta secreta en Twitter para poner a parir a sus compañeros? Y también nos preguntamos, por ejemplo, ¿quién ha robado los documentos que estaban guardados en el ordenador de la Fiscalía Anticorrupción relativas a dos de los casos más importantes que hay en estos momentos, el caso Falciani, el caso Nos? La respuesta en un ratito. Y además una noticia importante y feliz, o dos, en La Rosa de los Vientos, con Marian Moreno y Sergio Monforte. Está nominada por su trabajo en el programa, gracias a su realización. Y es que están nominadas en los premios Panorama Audiovisual 2014 como mejor realización técnica. Ya podéis votar, os hemos ido poniendo con Almohadilla Rosavientos. Yo ya he votado. Los datos. Y muchos de nuestros oyentes, pero tienen que hacerlo todos aquellos que todavía no lo han hecho. Y otra noticia importante. Los oyentes, ya sabréis que quien les habla es además director de la revista Historia de Iberia Vieja. Pues bien, a partir de este mes hay cambios y tengo el honor y el placer de comunicar que tanto la revista que conduzco, Historia, como Enigmas, dirigida por nuestro compañero y contertulio aquí, Lorenzo Fernández, también Año Cero, han comenzado a ser editadas por Prisma Publicaciones, es decir, por el grupo Planeta. Presentamos nueva imagen, nuevo diseño, nuevos contenidos, y podéis además leer en estas revistas a mucha gente del programa en sus páginas, a Fernando Rueda, por ejemplo, a Javier Sanz, a José Manuel Escribano, a muchos de nosotros en estas revistas, en Historia, en Enigmas, en Año Cero, en Historia. Además, ¿verdad?, con esa portada os hablábamos hace poquito sobre cómo éramos los españoles hace 7.000 años, esos ojos azules, muy azules, según los recientes descubrimientos genéticos. Hemos hecho una recreación de cómo éramos entonces los españoles. Así que empezamos el programa con muy buenas nuevas. Hay todavía más, os las comentamos ya mismo. Y es que además del concurso de cada madrugada, Silvia Casasola, muy buenas. Buenas noches. Para adivinar quiénes son los personajes ocultos, también se han publicado las bases del premio literario, del premio de historia Juan Antonio Ferrián. Exactamente, ya sabéis, es la cuarta edición este año y ya tenemos esas bases publicadas. Es el premio de divulgación histórica Juan Antonio Cebrián, que patrocina el Ayuntamiento de Crevillente, y las tenemos publicadas. Lo tenéis que buscar en Facebook, en la página de la Asociación Cultural Juan Antonio Cebrián, o en nuestra página oficial, que son www.asociacioncultural.es, no, juanantoniocebrian.es/asociación. www.juanantoniocebrian.es/asociación. Y tenéis que enviar la gente que ya tenga esos manuscritos o que tenga en mente escribir ese libro. A partir del 1 de abril ya se puede enviar al apartado número 8, al apartado número 8 del código postal 28290 de Las Matas, en Madrid. Así que nada, ya sabéis que podéis poder enviar ya y participar en esta nueva edición, a ver quién gana en esta ocasión el concurso, quién es el escritor, porque ya sabéis que nunca sabemos quién es, hasta el último momento. Ya sabéis, ahí tenéis las bases del concurso y os ofrecemos ya también los primeros datos para adivinar en almohadilla rosavientos o rosa.vientos@onda0.es quiénes son los personajes ocultos de esa. Pues mira, en esta ocasión nos vamos a Inglaterra, los dos son ingleses, los dos quedaron fascinados por el rock and roll desde pequeño. Los dos fueron nombrados caballeros de la Orden del Imperio Británico y los dos terminaron triunfando en la música. ¿Quiénes son estos caballeros que triunfaron en la música? Decírnoslo en rosa.vientos@onda0.es y en almohadilla rosavientos. En Onda Cero, la rosa de los vientos. Hay que conseguir que una masa de gente crítica, de gente, cambie de actitud respecto a cualquier asunto para que lo marginal pase a ser la opinión y el punto de vista general. Pero también me consta que hay muchos y muy buenos científicos e historiadores, la mar de heterodoxos y abiertos en sus investigaciones. Me parece que el ser humano no es demasiado dúctil, tenemos la cabeza bastante duras. Son palabras de nuestro siguiente invitado, son palabras que ha dicho en su entrevista en la revista Enigmas de este mes, y ha dicho además en esa entrevista cosas muy bonitas sobre este programa. Pues sí, es Berto and the Border Boys. La canción me la tiro. La escuchamos un poquito. Quiero el mar, que nunca quiero hacer lo mismo que tú. No llores, te prometo que esto va a cambiar. Te lo voy a demostrar. Y si te gusta Titanic, me la tiro. La crema exfoliante, me la tiro. Anatomía de Grey. Me la tiro, me lo tiro. Es un placer para nosotros estar con uno de los rostros más conocidos de la televisión en España, actor, guionista, hombre de humor, del bueno, y con una serie de inquietudes que hagan que muchas veces caminemos por la misma ruta. Se trata de Berto Romero. Berto, muy buenas noches. Bueno, muchas gracias, qué amable. Hola, hola. Y es un placer estar con nosotros y te agradecemos muchísimo tus palabras hacia el programa en la revista Enigmas, en la entrevista que te hacían. Seguidor desde hace muchos años nuestro, hablando, y decías en la entrevista que el buen humor con el que nos tomamos algunas cosas es uno de los asuntos que te ha llevado a seguirnos más, ¿no? Pues sí, la verdad es que desde que os descubrí, porque a mí me pasó una cosa bastante curiosa, y es que yo fui Rosa Ventelo de la etapa de Bruno Cardeñosa. Yo cuando Juan Antonio no tenía costumbre de escuchar La Rosa, y lo descubrí después. Luego sí que escuché podcast y me empapé mucho, ¿no? Pero soy Rosa Ventero vuestro, digamos, de vuestra etapa. Y a mí desde el primer día me sorprendió, pero me llamó mucho la atención, me llamó poderosamente la atención, como dice Lorenzo, el tono, ¿no? Porque se puede hablar de misterio y se puede hablar de todos estos temas de que vosotros tratáis con una cierta distensión, ¿no? Y me atrapó desde el primer día, ¿verdad?

pero a veces también muy destructiva, ¿no? Y como todo el mundo está de igual a igual, a veces pues te encuentras gente que solo te quiere hacer daño o que solo... Y yo tengo la teoría de que solo te escribe el que te ama profundamente o el que te odia profundamente. Y el 80% de la masa que está en medio, que son los que te siguen o más o menos les gusta, pues no se manifiestan, ¿no? Y a veces eso te mediatiza, ¿no? Porque yo creo que escuchar halagos o escuchar críticas furibundas es igual de... Es como muy inocuo las dos cosas, ¿no? Es que no te hacen mucho bien. Entonces ahí estoy, ¿no? Que a veces estoy como más contento, a veces menos, pero es una situación muy curiosa. Yo creo que los artistas puedan tener contacto con su público de una forma como la tenemos ahora es algo muy extraño, porque rompe la mítica del artista, te acerca, te convierte en un igual a tu fan, pero de alguna manera él tampoco quiere que lo seas y tú tampoco quieres serlo, y yo creo que todos estamos aún definiendo nuestra relación con nuestro público desde que han llegado estas cosas, estas redes sociales, que claro, lleva hace poco años que las tenemos, estamos todos aprendiendo. Berto Romero, un placer compartir estos minutos contigo en La Rosa de los Vientos. Te seguimos escuchando y espero que nos sigas también escuchando en La Rosa de los Vientos. Un abrazo enorme. Otro. Un abrazo, muchas gracias, estoy muy emocionado y siento que cuando oiga el programa este trozo me lo saltaré porque no voy a querer oírme. Bueno, pero habrá mucha gente que sí que te oirá. Un abrazo muy grande. Un abrazo a ti, Berto, gracias. Porque te quiero, nena, tienes que saber que si hablo... Mire, nos ha puesto una sonrisa Berto Romero durante La Rosa de los Vientos de esta madrugada. Fernando Rueda, muy buenas de nuevo. Hola. Una sonrisa que es el preludio de una noticia alegre, positiva y que estábamos deseando dar todos los medios de comunicación y todos los periodistas, porque acaba de publicarse la información, El Mundo lo ha hecho, sus dos periodistas, Javier Espinosa y Ricardo García Villalanova, después de 195 días secuestrados en Siria, han sido liberados. Una gran noticia para el mundo del periodismo y para, bueno, pues para intentar poner por lo menos una nota de tranquilidad a la noche, ¿no? Había tres periodistas españoles, de los cuales solo quedaban Espinosa y Ricardo García, y también hay que decirlo, todavía quedan otros periodistas de otros países secuestrados. Parece ser que eran por grupos de la oposición vinculados, se decía, al terrorismo islámico. Ahora nos enteraremos también, porque cuando vuelvan sin periodistas españoles, yo creo que ya podrán empezar a contar realmente qué es lo que han pasado en estos 195 días. Y bueno, yo creo que es una suerte que periodistas que se están jugando la vida por informar, por contar lo que mucha gente no quiere que se cuente, al fin sean liberados. También habrá que agradecerlo en algún momento al CNI, que ha sido quien ha estado llevando las negociaciones para su liberación. Pues hace muy poquitos minutos aparecía Martín Espósito, nos comentaba la noticia, y aquí la estamos dando. Noticia alegre y feliz. Javier Espinosa y Ricardo García Villanova, los periodistas españoles secuestrados hace 195 días en Siria, han sido liberados. Vamos con materia reservada. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia reservada 2.0. Sick of it all, turning me in, snapping my bones and stripping my... Ya nos ha comentado Fernando al comienzo del programa un poquito del tema del que nos va a hablar esta madrugada, que puede titularse Espionaje en los altos tribunales españoles. Efectivamente, lo cual alucina un poco o alucina un montón, no sé cómo definirlo, porque claro, los hackers al servicio de cualquier poderoso o al servicio de cualquier mafioso tienen una cierta libertad para controlar la actividad de nuestros jueces y fiscales, lo que hacen en el ordenador, lo que escriben y a qué se dedican, pues realmente tenemos un problema, y es que el que pueda pagarse un hacker conseguirá evidentemente quedar en libertad. El caso más reciente es el del fiscal de la Audiencia Nacional, Carlos Bautista. Bautista cometió un gravísimo error que él ha reconocido, y es que le abrió una cuenta que se llamaba arroba cespiralidoso, en la cual se dedicaba, amparándose en esa tapadera, se dedicaba a decir frases tan cariñosas a la Guardia Civil como, por ejemplo, lamentablemente la Guardia Civil ha actuado como la SS de Hitler, o a raíz de la tragedia en Ceuta, cespiralidoso decía: Fiscalía ya tiene el vídeo de Ceuta, lo recibirá editado, entender el doble sentido malvado que tiene. Aunque no sea así, dice, no pasa nada. Torres Dulce, que es el fiscal general del Estado, tiene el título de director de cine. O cosas tan sabrosonas como, a raíz del caso Nos, escribía el fiscal, decía, hablando del fiscal que llevaba el caso Nos, el fiscal Horratz ha pedido un receso, tiene que llamar a Zarzuela. Ahí está Torres Dulce desde la 9. Ha despertado al rey. Bueno, y cosas que ya no voy a seguir esto. Realmente lo que estaba haciendo era algo que un fiscal de la Audiencia Nacional no debe hacer, y que alguien que yo conozco y que es una persona tan sumamente seria como Carlos Bautista realmente se equivocó al hacerlo. Lo que pasa es que el descubrimiento de este la maldad que él había montado es lo que nos llama especialmente la atención. El fiscal Javier Zaragoza, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, recibe un correo electrónico con los pantallazos aproximadamente de los 400 tweets en los que se le informa que son comentarios formulados por Carlos Bautista, y se le recuerda que cómo puede hacer esos comentarios alguien que está que ha llevado casos como el del 11M o el caso Faisán. Entonces, claro, aquí surge la primera pregunta: ¿quién le ha mandado al fiscal jefe de la Audiencia Nacional esos correos? Uno. Dos. ¿Cómo se ha descubierto que esos correos los había escrito Carlos Bautista? Teniendo en cuenta que el propio fiscal Bautista ha presentado una denuncia ante la Policía Nacional diciendo que su ordenador ha sido violado por culpa de alguien que le ha robado la información, bueno, pues llegamos a la conclusión de que los fiscales de la Audiencia Nacional, creyendo que trabajan tranquilamente y que están escribiendo en todos los casos con tranquilidad, porque ellos escriben sus sentencias ahí, ellos hacen todas sus cosas ahí, hay alguien que tiene acceso sistemáticamente a su ordenador, es decir, o que tiene acceso periódicamente, que tiene un programa pirata o que tiene cualquier tipo de cosa, y que lo que hace es, en este caso concreto, intentar hundirle pasando esa información directamente al fiscal jefe. Y otra pregunta: se supone que a raíz de la publicación de estos tweets le han hecho ese seguimiento, pero ¿quién nos dice que anteriormente no se lo estaban haciendo ya a él y también a otros? No, eso está clarísimo. Esto demuestra que los ordenadores de la Audiencia Nacional han sido atacados por alguien. Llamémosle hacker, llamémosle servicios de inteligencia, y que además quiere decir que igual que lo ha hecho, que ha entrado un hacker, puede haber entrado perfectamente, por ejemplo, la NSA, que simplemente ha filtrado, me lo estoy inventando, ha filtrado al fiscal jefe, a Javier Zaragoza, esto para tratar de destruir la carrera del fiscal, ¿no? Quiere decir que estas cosas se hacen, y entonces realmente tenemos un peligro. Peligro que se demuestra que es real con lo que contaremos después de la publicidad sobre la Fiscalía Anticorrupción, que también cuyos ordenadores también han sido violados. Y nos hacemos una pregunta: ¿el espionaje dentro de la Audiencia Nacional tiene que ver con dentro o con fuera? Es decir, ¿solamente hay influencias de fuera, o es que dentro hay topos que quieren hacer daño a las decisiones judiciales y a quienes las formulan? sin ninguna duda, puede ser tanto una cosa como otra. Os recuerdo que a veces la instalación de programas piratas lo instala a cualquier persona, cualquier trabajador que esté ahí, es la mejor forma de instalarlo, ¿no? Después seguimos hablando con Fernando Rueda, Martiría Reservada 2.0. Ahora escuchamos en Onda Cero las noticias. Carmen Sabido nos las proporciona. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Que son las 3 y 6 minutos. Aquí comienza la segunda, pero podría ser la tercera hora de La Rosa de los Vientos. Las 3 y 6 minutos, ha cambiado la hora. Celebremos, aparte de la liberación de los periodistas españoles en Siria, mañana anochecerá más tarde. Los días comienzan a ser más largos. La primavera ya llega en su total intensidad. Aquí en La Rosa de los Vientos celebramos esta y otras cosas y otras informaciones, como por ejemplo esa investigación. Vamos a estar dentro de unos minutos con Margarita Torres, una de nuestras mejores historiadoras, hablando del Santo Grial. También tendremos las Crónicas del Misterio con Lorenzo Fernández y Manuel Carballal. Nos hablarán de premoniciones en relación a catástrofes aéreas y otras muchas cosas que os comentamos ya mismo. Eso sí, os damos unas pistas más del concurso de esta madrugada. ¿Quiénes son nuestros personajes ocultos? Pues hay que decir que no son ni Rod Taylor ni Paul McCartney, que muchos están incluyendo a Paul McCartney. Pero sí son personajes que compartieron la mitad del nombre artístico. Y en ese nombre, pues se incluye la J. En realidad es la inicial de ese nombre, empieza por J. Y también comparten su gusto por las gafas. Uno de ellos triunfó con su grupo emblemático y también en solitario. Y el otro lo haría acompañado por su piano. Yo creo que la cosa está ya muy, muy, muy clarita. Pero por si acaso todavía tenéis alguna duda, vamos a escuchar un fragmento donde actuaron juntos. En rosa.vientos@onda0.es y en almohadilla rosa vientos, ¿quiénes son estos dos fenómenos? Continuamos con Fernando Rueda, continuamos con Materia Reservada 2.0. Nos ha presentado esos datos que habla de la Fiscalía de Anticorrupción, del espionaje en la Judicatura Española, y además hay muchos ejemplos y muchos casos concretos que podemos mencionar en los que han ocurrido algunas cosas extrañas. Por ejemplo, en el caso Falciani, ¿no? En el caso de este ex trabajador de un banco que dio a conocer datos sobre muchísimas personas de diferentes partes del mundo, también de España, que evadían impuestos. Efectivamente, hemos contado, hemos mencionado al principio del programa el caso del fiscal de la Audiencia Nacional y hay otros casos que ocurren en la Fiscalía Anticorrupción. Fíjate, que Bruno, que son los casos que tienen más trascendencia y que tienen, como el caso Falciani, una implicación mayor de la gente poderosa, la gente que manda. Es decir, el Falciani era empleado del banco suizo HSBC y él se apoderó de decenas de miles de datos referentes a defraudadores fiscales en todo el mundo. Pero entre ellos estaban algunos de los españoles que eran presidentes de bancos, que era, gente súper trascendental. Bueno, pues ¿qué es lo que se descubre? Primero, hay pistas de fiscales que notan que ya no es eso de me han quitado, que decíamos hace años, me han quitado la agenda. Es que entraban en sus ordenadores y notaban que algo raro les estaba pasando. Hasta que se pudo comprobar que se había producido una penetración y que todos los datos del caso Falciani habían sido robados. Alguien se había llevado toda esa información. Algo similar a lo que pasó con el caso NOS. El caso NOS, que, como todo el mundo yo creo sabe más o menos, estamos hablando de los trapicheos de Urdangarín, de sus socios, todo el tema de de Baleares, todo el tema de todo ese tipo de cosas. Bueno, pues pasó exactamente lo mismo. De repente alguien entró y se llevó toda la documentación. ¿Qué tiene esto de importante? Primero, no siempre se sabe todos los datos que tiene la Fiscalía. No siempre se sabe. Segundo, hay un documento que todos los fiscales tienen la obligación de llevar, todos, en cada caso, para garantizar que en el caso de que ellos no estén, en el caso de que ellos sean trasladados, el fiscal que le sustituya pueda saber qué es lo que va a cuáles son las acciones inmediatas que va a tener que hacer. Con lo cual, cuando han robado, no solamente han robado la información que hay sobre esos casos, sino que además han robado cuáles son las acciones inmediatas que van a tomar. Con lo cual, la persona que está siendo investigada se puede defender y puede conseguir con bastante facilidad, digamos, bueno, pues evitar la cárcel. ¿Qué es lo que pasa en estos casos? Bueno, pues que una vez descubierto, las cosas, ya seamos sinceros, sirven de poquito. Es decir, la policía llega con toda su buena voluntad, tiene gente muy buena, investigan el origen de todas esas de esos robos y tal, pero al final, ¿en cuántos casos se descubre quién ha sido la persona que lo ha hecho? En casi ninguno de esos casos. ¿Quién puede ser el responsable? Como decías antes, Bruno, a veces puede ser gente que está ahí mismo, que puede robarlo, o que puede meter los programas piratas, o que puede hacerlo. En realidad, no se sabe, en estos casos, normalmente, nunca se produce una sola detención, ¿no? Cuando se producen filtraciones sobre investigaciones que se están llevando en casos que son muy mediáticos, esas filtraciones pueden responder en algunos casos a que se haya sacado alguna información mediante este tipo de espionaje. Sin ninguna duda. Es decir, yo creo que el caso que hemos mencionado del juez Bautista demuestra que estaba siendo espiado, que dentro de ese espionaje se ha descubierto información que le podía perjudicar, y lo que se hace es para intentar quitarle de en medio. Y si eso mismo se pudiera hacer, cuando tú entras en un ordenador, te llevas la información que te interesa. Yo estoy implicado en el caso Falciani y necesito saber toda la información. Pero luego, si puedo saber todos los datos posibles sobre las personas que me van a acusar, el fiscal, sobre el juez, bueno, pues por supuesto que yo cojo toda esa información, y a partir de ahí esto es la selva. El primero que pega el mordisco, el primero que gana, ¿no? ¿Y hay algún sistema, algún método que ellos puedan tener para proteger esos datos, tener algún cortafuegos? No, eso es el propio sistema el que tiene que impedirlo. Ellos trabajan en un ordenador que seguro que trabaja en red, y son todo eso va a un ordenador central, y ahí es donde tiene que estar la protección. Otra cosa es que ellos cometan errores, que se metan programas desde dentro para espiarles, pero lo que se demuestra es que el sistema de protección que tiene la Audiencia Nacional, que tiene la Fiscalía Anticorrupción, no tiene capacidad para evitar este tipo de espionaje. De momento, claro. Y más aún, a veces es verdad, repetimos, cuando se lanza cuando Estados Unidos mete virus en los ordenadores de las centrales nucleares iraníes, como tienen una gran protección, lo que hacen es que es un empleado el que conecta directamente al sistema un USB que lleva cargado el programa espía y lo mete directamente ahí, ¿no? Bueno, pero todo esto tiene que ser medidas de protección, medidas para evitarlo, porque estamos dando información a los malos, ¿no? Hay un programa sobre el que nos vas a hablar ahora, un programa que tiene un nombre muy, muy castizo, muy español, Careto. Es un programa espía, un programa informático espía, un programa costosísimo. ¿Qué nos tienes que contar sobre Careto? ¿Qué tiene que ver en toda esta historia? Bueno, pues Careto, hace tiempo se celebró un congreso de hackers, de especialistas en seguridad informática, al que acuden los mejores, a Ruth Edcon, ahí acude un amigo del programa como es Luis Enrique Corredera, y ahí hubo una denuncia que decían que el mejor o uno de los mejores programas de espionaje que había, que era uno de los más potentes y que era uno de los más peligrosos, que estaba haciendo furor en el mercado y que se estaba colocando, era el programa Careto. Y entonces el que presentó la ponencia explicó que ese era un programa español hecho por españoles y que era un programa que hacerlo podía ser absolutamente caro. Y entonces la pregunta era, ¿cómo podía saber él que un programa que era a base de números y de letras podía ser español? Y entonces él explicaba que dentro de las miles de líneas de código había una expresión que habían encontrado que se llamaba cague en la mar. Que esto tiene una difícil traducción al inglés o al chino, ¿no? O al ruso, el este. Y luego la pregunta era, ¿quién puede encargar en España un programa para espiar que sea tan absolutamente, que tenga un montón de dinero para llevarlo a cabo? La pregunta no tenía una respuesta, aunque se dejaba intuir que de alguna forma podía haber sido los propios organismos de inteligencia españoles los que habían encargado ese programa y para colocarlo en determinados ordenadores para conseguir esa información, porque un hacker no puede financiar esto, ¿no? Yo me hago la siguiente pregunta y cuestión. ¿Puede ser que los servicios de inteligencia españoles hayan llegado o puedan haberlo intentado en alguna ocasión espiar a los propios jueces españoles? Sin ninguna duda. Ya hace o sea, que esa separación de poderes no está. Fíjate que yo contaba en la casa hace 20 años, hablaba del hombre de contaba una historia que hablaba del hombre de negro que había en la Audiencia Nacional, y el hombre de negro que iba en los despachos, el hombre de negro que se acercaba a los jueces, el hombre de negro que se acercaba a los espías, y decía que era un agente del CNI que se dedicaba única y exclusivamente a mantener relaciones, su misión era mantener relaciones con la Audiencia Nacional para presionar, para obtener información y para intercambiar información. Los servicios de inteligencia, no solamente la NSA, no solamente el MI5, no solamente el SDC francés, sino del Servicio de Inteligencia Español, necesita tener información sobre los que va a pasar. Uno de los motivos por los cuales, que yo creo que es un tema del que tenemos que hablar, porque en teoría acaba en 3 o 4 meses el mandato del director del CNI, uno de los motivos por los cuales se dice que el director del CNI le van a prorrogar más allá de los 5 años estipulados es porque está el tema del caso NOS, y es el que está de alguna forma informando al rey, garantizando que ese tema no se convierta en un ataque a la monarquía, no se convierta en una cosa. Para conseguir ese tipo de cosas, pues la ventaja del CNI es que consigue la información, pero como no la filtra, simplemente lo utiliza para sus propios fines. Hay algo que dice Chipi con almohadilla Rosa Vientos en Twitter, dice, el mejor cortafuegos es no tenerlos en red. ¿Es no tener en red los datos una solución a estas problemáticas y a este espionaje interno? ¿O no afectaría y se puede seguir espiando aunque no esté un ordenador en red? El Centro Nacional de Inteligencia, la información más sensible que tiene, o una de las informaciones más sensibles que tiene, es el nombre de los colaboradores y el nombre de la gente que no aparece en nómina. Ese es un programa que está en un disco duro, y ese disco duro no está en red. Es decir, que el propio servicio secreto, hay determinadas informaciones que no tienen en red, porque aunque tenga lo más seguro del mundo, lo mejor es no tenerlo en red. Lo que pasa es que cuando estás en una empresa y necesitas ser operativo y necesitas trabajar y necesitas que lo que tú escribas lo corrija el secretario del juzgado, necesitas que lo vean, necesitan hacer todas esas cosas, no tener determinadas informaciones en red es realmente muy complicado. Fernando Rueda, un placer contigo como siempre. un placer escucharte hoy hablando de este asunto en materia reservada 2.0 y lo que decíamos al comienzo, que también te pueden leer aquellos que te sigan en la revista de Historia a partir de este mes, hablando pues de diferentes cosas del espionaje, una columna de opinión y uno de los de las firmas importantes de la revista a partir de ahí, ahora. Ahí lo que trataré siempre de tocar esos temas históricos relacionados con el espionaje y que sean siempre de la máxima actualidad. Sobre la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, hablas en la primera de las entregas, que está ahora ya en el kiosco, y del que nos hablarás la semana que viene, el Detector de Mentiras, porque hay cosas muy interesantes, tanto y tanto vamos a hablar este año de la Primera Guerra Mundial. Porque evidentemente se cumple de 100 años. Y España tuvo algo que ver, o no, en el tema del espionaje le escogió muy de pasada, ¿no? Bueno, un poquito así o así, ¿no? Fernando Rueda, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego, chao. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. El pasado domingo por la mañana, Servidor amaneció con una de las noticias que más nos interesa, desde luego. Y nos hacía llegar el director de Onda Cero en León, Luis Cañón. Se trataba, por eso nos informaba sobre ello, de una noticia de alcance. El Santo Grial, decía la información, está en León. Y según esas informaciones, este objeto mítico, esta reliquia sagrada, se encontraba en la Basílica de San Isidoro, en la capital leonesa. Los historiadores Margarita Torres y José María Ortega de la Río estaban detrás del descubrimiento. Charlamos esta noche con Margarita Torres, una de las responsables de este estudio. Margarita, muy buenas noches. Muy buenas noches. Hola. Margarita es profesora de la Universidad de León, ponente cuando se presentó el Estatuto de Castilla y León, especialista en la Edad Media, una medievalista como pocas en nuestro país, una de las personas que se ha enfrentado a esta investigación de la que se había filtrado muy poco hasta el pasado domingo, pero el resultado es claro, el Santo Grial, el objeto que como tal fue venerado según la tradición cristiana, podría estar en León. Hay 200 candidatos, pero parece, por tu investigación, Margarita, que es el que se encuentra en León, en San Isidoro, ¿no es así? Pues parece que es el que tiene más posibilidades, porque nuestra investigación, lo que después de 3 años y medio de dedicarnos, empezando con otro tema distinto, que fueron el estudio de los objetos islámicos en San Isidoro, y acabando con esto por casualidad, pues afortunada casualidad, lo que demuestra es que el objeto, que desde el siglo IV o V se veneraba en Jerusalén, las primeras comunidades cristianas, como el cáliz con el que Jesús ofició la última cena con sus discípulos, y que como tal se le veneraba en el Santo Sepulcro, en una capilla propia, hasta el siglo XI estuvo Jerusalén, en el XI partió a Egipto, y gracias a un hallazgo fortuito, sabemos que de Egipto viajó hasta España como regalo al emir Taifa de Denia, y el emir Taifa de Denia se lo entregó a Fernando I, rey de León. Y forma parte, quitando todas las joyas, evidentemente, que son de la época románica, ¿no? El oro, las joyas, las piedras semipreciosas que puso la infanta doña Urraca en el siglo XI, si despojamos el cáliz de eso, nos quedaremos con una pequeña copa romana de ágata, coetánea a los tiempos de Cristo, y que efectivamente coincide con los datos que poseemos históricos, documentados, de lo que fue ese primer cáliz que se veneró en Jerusalén. Se han efectuado muchos estudios, habéis realizado muchos trabajos para datar esta copa, pero no por el carbono 14, como yo dije la semana pasada. ¿Qué tipo de trabajos son estos? Me agradezco mucho la puntualización, porque esa fue una noticia que salió y que realmente ha sido un bulo que después se ha repetido. Y por favor, no. El carbono 14, los historiadores y cualquier persona aficionada a la historia sabe que solo se puede realizar con objetos orgánicos. Uh-huh. Una piedra, por entendernos, una ágata, no se puede, como es el cáliz que nos ocupa, no se puede datar más que por tipología. Entonces, por tipología ya había sido datada no por nosotros, sino que eso fue mérito de otros autores previamente. Nosotros también, evidentemente, lo hemos contrastado, pero ya había habido autores hace 10, 15, 20, 50 años incluso, que afirmaban que la copa romana de Ónice o de Ágata, que se custodiaba en el cáliz de doña Urraca, era del siglo II antes de Cristo, siglo I después de Cristo, por tipología. Margarita, ¿las autoridades eclesiásticas han interesado por vuestra investigación? Pues de momento no, y yo lo entiendo perfectamente. En todo momento, como es lógico, al tratarse de un objeto isidoriano, nosotros solicitamos permiso a la Real Colegiata para poder investigarlo a fondo. Es decir, ellos sí sabían que estábamos trabajando sobre objetos, no solamente este, sino otros objetos islámicos que se custodiaban en San Isidoro. Y bueno, pues evidentemente, porque es un trabajo académico, como empieza todo, nosotros habíamos informado, pedido los permisos, y bueno, pues hasta ahí. Y la verdad es que entiendo perfectamente que las autoridades eclesiásticas a priori no se pronuncien. Vemos el ejemplo de otras reliquias, es muy normal, y esto evidentemente llevará tiempo. Nosotros somos historiadores, solamente damos datos objetivos. En vuestra investigación, en cierto modo, queda estronado el Santo Cáliz, el Santo Grial que se encuentra en Valencia. ¿Cuáles son los motivos que os han llevado a pensar que es el de León el auténtico y no el de Valencia? Mira, esto es algo que es importante también precisar. Vamos a ver, el de Valencia es una reliquia preciosísima, antiquísima y cargada de tradición, y que siempre, por leyenda, por tradición, se había asociado con San Pedro y con Roma. Nosotros en momento alguno desmentimos que el cáliz de Valencia siga siendo relacionado ni con San Pedro ni con Roma, evidentemente. Pero, y son dos caminos totalmente distintos, nosotros lo que decimos es que las fuentes cristianas, desde el breviario a el itinerario de Piacenza, la guía armenia del siglo VII, Veda el Venerable, Padre de la Iglesia, todas las fuentes cristianas hablan entre el año 400 y el año 1000, 1050, el cáliz, que era de ónice, con el que Jesús ofició la última cena, se custodiaba en el Santo Sepulcro de Jerusalén. Y tenía una capilla propia que se llamaba así, Excedra cum Calicem Domini. Es decir, esto es un dato 100% objetivo. Ese cáliz de Cristo, en el siglo XI, gracias al hallazgo de unos pergaminos en el Cairo, sabemos que fue sacado de Jerusalén y llevado por el califato fatimí hasta el Cairo. Y desde el Cairo, repito que gracias a esos pergaminos que se encontraron, fruto de, bueno, pues de la afortunada casualidad, sabemos que del Cairo viajaron hacia España. El título del libro que vais a publicar el próximo 7 de abril de este año, del 2014, se titula Los Reyes del Grial, y es que sí, los reyes tuvieron mucho que ver en que ese cáliz llegara a nuestro país. Pues sí, la verdad es que sí, porque situándonos un poco en contexto, en mediados del siglo XI, 1054, que es donde se data este envío, en la península ibérica el monarca más poderoso de su tiempo es Fernando I, rey de León, apodado el Magno. Él es nacido infante de Navarra, fue conde de Castilla y después por matrimonio se convirtió en rey de León. Este hombre había conseguido que los musulmanes, bueno, se declararan sus vasallos y le entregaran a manera de tributo lo que se llaman las parias. Atacó Valencia en varias ocasiones, intimidó a Zaragoza y todos los monarcas le enviaban regalos. Y fruto de un envío de estos, y además esa es una noticia que aparece en el pergamino, cuando el califa Fatimí del Cairo entrega el cáliz a petición propia del emir de Denia, y la pieza clave de todo es el emir de Denia, el emir de la taifa de Denia, le pregunta, ¿y tú para qué quieres un objeto que eso deja de ser cristiano si tú eres musulmán, ¿no? Es un poco sorprendente. Y le contesta el emir de Denia, porque quiero entregárselo a Ferdinand al-Kabir, emir de Liyung, en Yiliquilla. ¿Qué quiere decir? Quiero entregárselo a Fernando el Grande, rey de León, y esto no hay ningún género de duda, y el territorio es Yiliquilla. Yiliquilla o Yalalica es como se llamaba el reino de León en las fuentes geográficas musulmanas, algo que es conocido por todos los medievalistas, ¿no? Y son muchas casualidades, son muchos datos objetivos, muchos datos reales. Y todo eso aparece avalado por el peso de un gran rey como es Fernando I, ¿no? Este infante navarro que acabó siendo rey de León. Toda esta información que nos estás contando, Margarita, ¿certifica que ese es el cáliz que se utilizó en la última cena o es el cáliz, que puede ser el mismo o no, que durante todos los años de tradición cristiana se interpretó como tal? ¿Son el mismo o no es necesario para un historiador que lo sean? Ahí yo creo que es importante hacer una gran puntualización. Nadie, ninguno de los, como bien decís al principio, más de 200 cálices que pretenden ser el Santo Grial, ninguno puede decir que sea de la última cena, porque no tenemos ni una sola fuente desde el día ese de Jueves Santo, previo a la muerte de Cristo, hasta el momento en que la Iglesia deja de ser perseguida por el Imperio Romano y se consolida como una religión primero permitida, después oficial, nadie tiene un solo dato. ¿Pero qué ocurre? A partir del año 400, sí que nosotros tenemos esa información en la que se nos dice que el cáliz que las comunidades cristianas de Jerusalén, y este dato es fundamental, pensemos que Cristo celebra la última cena en Jerusalén, es ejecutado en Jerusalén, y consta en los Hechos de los Apóstoles que la primera comunidad cristiana importante y relevante es la de Jerusalén. Es más, San Pedro y San Pablo van a rendirle cuentas a Santiago, que es el primer obispo de Jerusalén. Y hay una diferencia clara. Santiago y la comunidad cristiana de Jerusalén son un poco los custodios y los herederos de esa tradición. Pero ningún cáliz, ninguno puede decir, pues en el siglo I aparezco, en el III aparezco, en el IV aparezco, porque eso es falso. Pero a partir del siglo IV o V es cuando sí hay datos de los, llamémoslo así, guías que los peregrinos que habían ido a Tierra Santa dejaban para que nuevos peregrinos pudieran saber qué lugares venerar, como es el Breviario A, que es el más antiguo de todos, o esos que os comentaba antes, ¿no? Desde los datos de Alculfo, de Adomán, la guía Armenia, etcétera. En todos ellos se nos dice, vete al Santo Sepulcro, ahí hay una capilla, que se llama la Capilla del Cáliz del Señor, donde se conserva la copa con la que Jesús ofició con sus apóstoles. Esa es la copa que tenemos en León. Y una de las piezas claves que os ha llevado a esta conclusión ha sido esos papiros que decías que son Pergaminos. ¿Y cómo llegasteis a la pista de los pergaminos? Pues, como decía antes, un azar, pues, de esas cosas que te pasan una vez cada 100.000 años. Realmente fue muy sorprendente porque nosotros estábamos haciendo un estudio académico normal y corriente. De los muchos que hacemos profesores de universidad, pues que se nos encarga, estudia este aspecto. Yo ya llevaba unos años estudiando a cuestiones isidorianas, había prospectado con georradar la basílica, se habían hecho unos estudios históricos, y se me encargó por parte de la Junta de Castilla y León para completar, de una forma rutinaria, normal, que se hiciera un estudio de las piezas islámicas conservadas en el Museo de San Isidoro de León. Pues bien, allí hay varias que son de origen fatimí, claro, te sorprende, y dices, bueno, puede ser fruto de un intercambio comercial, hasta ahí todo bien. Pero había una en concreto, que es un arca de plata anihelada, que pertenecía al visir Sadaka ibn Yusuf, que fue el primer ministro del califa Fatimí. Esa pieza tenía tanta importancia, tanta trascendencia, que decidimos, siguiendo el camino normal de cualquier investigador académico, vuelvo a decir, es decir, rutinario, por una cuestión metodológica básica, bueno, pues dentro del proyecto se envió a una persona, investigador, a un arabista, que se llama Gustavo Turienzo, para que en Egipto investigara si aparecían datos, no solo sobre este personaje, sino también un poco si podía haber aportación de relaciones con el Reino de León, el Cairo, bueno, se partió de ahí. Y casualmente se encontraron unas informaciones que, bueno, pues dieron un giro radical a todo, ¿no? Porque aparecieron dos pergaminos, uno de los cuales alude a una noticia que en un 50% ya era conocida por los medievalistas españoles, y era que en el año 1054, casualmente el año del arca que tenemos en San Isidoro de León, hubo una gran hambruna en el Cairo, en Egipto en general. El califa Fatimí pidió ayuda a todo el Islam, solo la envió el emir de la taifa de Denia. Este emir envió varios barcos y el califa le dice, bueno, ¿qué quieres a cambio? Y el emir de la taifa de Denia le solicita la copa con la que es fama que Jesús ofició la última cena con sus discípulos, se conserva en Al-Quds, que es el nombre árabe de Jerusalén, y dice el califa, se la entregó. Le pide explicaciones del porqué, le comenta, para entregársela a Ferdinand Al-Kabir, emir de Leyún, es decir, para Fernando I, el Magno, rey de León, y le dice que es para congraciarse con él. Evidentemente, por la situación que antes describía, pues es el contexto lógico. Se sabe que el cáliz parte, primer pergamino. Segundo pergamino ofrece una noticia también asombrosa. Es una copia de unos hechos que ocurren en tiempos de Saladinos, como si nosotros ahora comentáramos hechos de la Segunda Guerra Mundial, por entendernos todos, ¿no? No hay mucha distancia, pero sí hay una distancia. Bueno, pues en ese segundo pergamino se dice que Saladino solicita a un gobernador de Egipto que le entregue la esquirla que hizo saltar su antepasado, el antepasado del gobernador de Egipto, cuando acompañó la copa de Jesús en el viaje que ésta hizo hasta Occidente, es decir, hasta España. Casualmente, la copa romana que se conserva dentro de lo que es el armazón del cáliz de Doña Urraca tiene una falta, es decir, le falta una esquirla. Y esa es la pista que os lleva a conducir esta investigación fantástica. El Santo Grial está en León. Entre 200 es el que, según los historiadores José María Ortega del Ríos y Margarita Torres, que esta noche ha estado con nosotros en La Rosa de los Vientos, podría ser el auténtico. Una investigación extraordinaria que va a dar muchísimo que hablar. Margarita, muchas felicidades por el estudio y por el trabajo, porque insistimos, se va a hablar mucho en el futuro. Yo no sé si los responsables de la Basílica de San Isidoro van a estar contentos, porque a partir de ahora van a tener una avalancha tremenda de visitantes. Pero bueno, es la consecuencia de trabajos como el tuyo, así que te felicitamos por ello. Muchas gracias. Yo solamente les animo cuando vayan a que alcen los ojos y vean las pinturas del Panteón y vean cómo la escena central es la última cena. Siempre lo tuvimos delante, pero nos faltaba esa clase. Qué bueno. Margarita Torres, muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Crónicas del Misterio. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange. Y entramos en las crónicas del misterio. Vamos a hablar de grandes catástrofes. Y quizá por ese hecho, por ser grandes catástrofes, que tienen una inmensa afección en el inconsciente colectivo o en lo que sea, pues muy probablemente eso genera algún tipo de experiencias previas en personas que de una u otra forma se ven involucrados en aquellos hechos. Y se generan e información ahí, como lo vamos a ver, algún tipo de premoniciones y predicciones. Con Manuel Carvial y Lorenzo Fernández, muy buenas a los dos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, chicos. ¿Sois agoreros o no? Bueno, no, supersticioso un poquitín, ¿no? Vale. Andaluz, como dicen, pero en Galicia, yo no soy supersticioso porque trae mala suerte. Vale. Eso lo dicen en Galicia solo, ¿no? Bueno, seguramente en algún sitio más. Sí, seguramente en todo el mundo. Pero bueno, podríamos hablar de algunos de estos eventos y de algunos de estos sucesos. Yo decía que posiblemente el hecho de tratarse de grandes catástrofes que tienen una inmensa repercusión, hubo premoniciones y hubo algún anuncio profético, por ejemplo, en relación al 11 de septiembre, que posiblemente es el suceso más cataclísmico que ha vivido la humanidad. En tiempos recientes, por lo menos nuestras generaciones, es el suceso más importante que ha vivido. Yo recuerdo aquel profeta de Guardiver, así se le llamaba, que estaba siendo investigado y estudiado por un profesor alemán universitario, George Bloch, y explica, y él lo dejó escrito como 20 años antes del suceso, y cómo el profeta, de este profeta austriaco, uno de los profetas del bosque, así eran conocidos, dibujó el skyline de Nueva York con mazapanes. Dice, esto es Nueva York y esto es lo que estoy viendo. Y él dibujó como algo parecido a un gran avión, a un gran meteorito, arrasaba los edificios principales de esa ciudad. Posiblemente este tipo de catástrofes son anunciadas previamente, yo no sé si por repetición o por el hecho de ser sucesos que tienen una gran afección para la humanidad, ¿no? Yo ya sabes que soy muy escéptico en esto. Bueno, ¿y qué? Porque me pero da la sensación. Pero está escrito tiempo antes, ¿eh? Sí, sí, también hay una portada cojonuda de Mortadelo y Filemón donde aparece un avión incrustado en las Torres Gemelas y a nadie se le ocurre decir que eso fue una premonición de Ibáñez del atentado del 11M. Y más claro, yo no he visto nada, ¿eh? O sea, ni Parravicini, ni Nostradamus, ni Lechis. O sea, Mortadelo y Filemón con las Torres Gemelas y un avión incrustado. Pero podemos hablar, si quieres, de los registros acásicos, de los arquetipos y posiblemente claro, las premoniciones tienen mucho que ver es con posible, esto. Yo no y lo sé. Posiblemente Ibáñez, cuando hizo eso, lo que estaba era reflejando un arquetipo. Bueno, pues también es una premonición. O no, modo. O no, porque Ibáñez ha utilizado esa parodia y esa caricatura en montones de cómic. Y bueno, y como coincidió con el caso de las Torres Gemelas, pues se rescató y se presentó como una anomalía. Y ese es el problema que hay. Tantos registros proféticos, o sea, si pudiésemos poner sobre la mesa todas las profecías que se han redactado en la historia de la humanidad, tendríamos un universo de datos de 1.000 millones de profecías, de las cuales igual encontramos un paralelismo con algo que ha ocurrido realmente, ¿en cuanto? ¿Un 1%? ¿Un 0,5%? Fíjate, me estoy acordando, hace muy poquito se cumplían 9 años del fallecimiento del doctor Fernando Jiménez del Oso. Hubo gente que incluso soñó ese mismo día con el fallecimiento de Jiménez del Oso. Sí, sí, es verdad. Es verdad. ¿Y tú no sabías nada? No, yo no sabía nada. Bueno. Pues nada, no, ahí lo dejamos. Pero lo que quiero decir es que, independientemente, aunque sea cierto, hay tanto ruido. Ese es el problema. ¿Por qué los policías no hacen caso de los videntes aunque acierten? Porque es que para que uno dé algo que parezca real, hay 50.000 que han dado informaciones falsas. Como veo que te has puesto nervioso por lo que te ha dicho Bruno, voy a romper una lanza en tu favor. No, pero sí es cierto. Yo ahí estoy de acuerdo con Bruno. Sí, es cierto que Manuel lo ha dicho muchas veces. ¿Cuánta gente anuncia todos los años y a todas horas la muerte de Fidel Castro? Hombre, efectivamente. ¿Y cuántos salen diciendo es que yo ya lo dije a posteriori? Es que eso no es demostrable. Lo que pasa es que entiendo que en los casos que traemos esta noche, las historias que traemos esta noche, pues, hombre, algo de documentación sí que hay, ¿no? Por lo menos para transmitirnos la idea de que este tipo de premoniciones, en este tipo de casos tan concretos, ¿no?, donde se produce una catástrofe, pues, de dimensiones gigantescas, pues, ¿por qué no se puede llegar a dar? ¿Por qué en un momento determinado parece que hay una especie de mecanismo de supervivencia asociado a nuestro instinto también de supervivencia? Un instinto, bueno, pues eso, ¿no?, en un momento determinado, que nos lleva precisamente a ver o prever algo que en cierto modo va a ocurrir y que luego hay que interpretar. Lo que pasa es que en estos casos parece que están como muy claros, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar, se está hablando mucho estos días, por razones evidentes, de catástrofes aéreas. La más importante de la historia de la humanidad, hay que decirlo, ocurrió en nuestro país, ocurrió en España, en el aeropuerto insular en Tenerife de Los Rodeos, cuando dos aviones de grandes dimensiones se estrellaron en la pista, la niebla provocó que no se viera el uno con el otro, que chocaran en el momento del despegue y del aterrizaje de uno y otro. Murieron, creo que fueron más de 700 personas en aquel accidente. Fueron en total 583. Lo que pasa es que, bueno, posteriormente, pues evidentemente hubo heridos que las secuelas han permanecido, evidentemente, hasta el día de hoy. El accidente más terrible de la historia de la aviación y un accidente en donde sí que existen algunos registros que dan mucho que pensar. Fíjate que siempre se ha hablado, ¿no?, cuando hablamos de esas premoniciones asociadas a grandes catástrofes, pues casi siempre nos aparece el paradigma, ¿no?, de este tipo de circunstancias, es el Titanic, ¿no?, el hundimiento del Titanic. Y muy poquita gente sabe que posiblemente lo más parecido al Titanic, pero en este caso en el aire, ocurrió en España, concretamente el 27 de marzo del año 1977. Fue nuestro particular Titanic, ¿no? Porque además, al igual que ocurrió con el buque de la White Star Line, también con este accidente, pues de una forma u otra se dieron una serie de fatídicos condicionantes que parecían orientar a que esa tragedia finalmente se produjera, ¿no? Porque hay que decir que, pues por ejemplo, en el aeropuerto de Gando, en Gran Canaria, se produjo un pequeño atentado, hubo un previo aviso de bomba en una floristería, detonó una olla realmente con una carga de tornillería y de dinamita, que hizo que estos dos aviones que posteriormente acabarían colisionando tuvieran que desviar su destino original, que era el aeropuerto de Gando, en Gran Canaria, hacia Tenerife, hacia el aeropuerto de Los Rodeos, que no estaba preparado para coger a aviones de esta envergadura. Estamos hablando de dos jumbos, uno de la KLM y otro de la Panam, que se vieron obligados a aterrizar en este aeropuerto, donde todo el mundo sabía que, bueno, pues que las condiciones climáticas no eran especialmente buenas. Es un aeropuerto en el que los alisios soplan muy fuerte y en un momento determinado, prácticamente durante casi todo el año, está cubierto por la niebla, con lo cual la visibilidad, especialmente cuando hablamos de estos grandes aparatos que necesitan más pista para poder desarrollar la velocidad y finalmente despegar, pues hizo que, de una forma u otra, se fueran uniendo esos eslabones, vamos a decirlo así, malditos, ¿no?, entre comillas, para que este accidente se produjera. Si os parece, escuchamos tanto a Juan Carromero como a Luis Javier Velasco, que son dos investigadores fantásticos de Tenerife, que han investigado este asunto hasta la saciedad, desarrollándonos cómo ocurrieron aquellos primeros instantes previos a que se produjera el accidente. Para que se produjera el accidente de Los Rodeos, no podríamos hablar de una circunstancia concreta, fue un cúmulo de circunstancias. Todo se origina pues por un atentado en el aeropuerto de Gando, en la isla de Gran Canaria. Un atentado compuesto por una pequeña bomba casera que la hicieron detonar en una floristería. Luego después se volvió a llamar por teléfono como que iba a haber otra segunda bomba. Entonces se decidió transferir todo el tráfico en ese momento al aeropuerto de Los Rodeos. Un aeropuerto que no estaba preparado para recibir tanto tráfico aéreo y mucho menos recibir aviones de la envergadura de los jumbos. Además eran dos. Uno ya, el de la Panam, venía con retraso y el otro, el de la KLM, también llevaba prisa. Ya todos los aviones están en el aeropuerto de Los Rodeos. Las circunstancias climáticas, meteorológicas, no dejan despegar a los aviones. Pero hay un momento en el que se despeja el tiempo y esas condiciones ya son favorables. Esta música que se ve de fondo tan bonita es porque son testimonios que conseguimos en su momento para la serie Rastreadores de Misterios, la que emitimos en Telemadrid. Y la verdad es que fue un rodaje, en este caso, bastante interesante, ¿no? Porque era rescatar del pasado una historia que todavía permanece absolutamente anclada, ¿no? Al inconsciente colectivo, especialmente de la isla de Tenerife. Sí, porque en España no te creas que la gente lo tiene muy en mente, ¿eh? Yo creo que eso se debe, en mi opinión, creo, a que las víctimas, al no ser españoles y ser de otros países, es posiblemente un suceso más conocido fuera y en los países en los cuales, de los cuales eran oriundos las víctimas, que si hubieran sido españoles y recordamos más sucesos como el de Spener, el del Monte Umbe, claro, otras grandes catástrofes aéreas que han sido muy grandes también, pero en donde los afectados y las víctimas han sido españoles. Posiblemente se deba a eso, ¿no? Y sin embargo, fijaros que la historia de la aeronáutica, de la aviación, cambia a partir del accidente de los Rodeos, ¿no? La seguridad de los aeropuertos, de una forma u otra, pues se toma, no sé si decir más en serio, porque ya se tomaba en serio, pero quizás se pusieron más medios para que catástrofes de este tipo no se volvieran a producir. La cuestión es que cuando se produce este accidente, la isla, pues imaginad, no se colapsa totalmente, porque además, bueno, pues fue un choque brutal en mitad de la niebla. Uno de los pilotos, el de la KLM, al ver que venía un avión en dirección contraria de la misma envergadura, intentó despegar, no pudo hacerlo. Prácticamente la cabina y la mitad del avión se rompió, se partió por la mitad, el otro se desintegró. Pero fijaros qué terrible es, ¿no? Porque en un momento determinado los primeros que acudieron a este lugar fueron los militares del acuartelamiento que había precisamente en el aeropuerto de los Rodeos, ¿no? Y estuvieron atendiendo a las víctimas de un avión, porque era tal la niebla que no se dieron cuenta de que había dos aviones, partiendo de la idea de las explosiones, detonaciones, del fuego, y no fueron conscientes de que se encontraban ante dos aviones. Esto posiblemente hizo que fuera todavía mayor el número de víctimas. Finalmente se contabilizaron 583 víctimas, que se dice pronto, y es cuando empieza a saberse de esa historia, en cierto modo maldita, que rodea el aeropuerto de los Rodeos. Por un lado, se decía que durante la Segunda Guerra Mundial los nazis marcaron con una X en un mapa el lugar donde deberían de construir su aeropuerto. Bueno, pues ese mapa, que se debate entre la leyenda urbana y la historia apócrifa, parece ser que apareció, y cuando vieron que los nazis habían colocado la cruz en ese lugar, pues ahí decidieron hacer el aeropuerto. Lo que pasa es que una versión posterior nos dice que es que colocaron la cruz donde no debía de hacerse, ¿no? Porque se sabía que las condiciones no eran especialmente propicias. Bueno, lo cierto es que antes de la Segunda Guerra Mundial, antes incluso de que los nazis alcanzaran el poder, allí ya había no un aeropuerto, pero sí un pequeño aeródromo que hacía las veces, pues no, de comunicación entre las diferentes islas. Entre otras muchas cosas, también se decía que este lugar pertenecía a la cultura guanche, es decir, debajo del aeropuerto de los Rodeos había un yacimiento funerario de los aborígenes de las islas. Por lo tanto, la tradición dice que esa tierra no se puede profanar, y en este caso, al construir el aeropuerto, no solo se profanó, sino que prácticamente retiraron los restos. Otra forma de validar la maldición. Pero llegamos a la parte interesante. La parte interesante de este suceso son las premoniciones. Y quizás una de las más interesantes, porque quedó registrada en el interior de una caja, con días de antelación a que se produjera este suceso, dentro del marco de un experimento que se estaba desarrollando en un laboratorio de Estados Unidos, lo protagonizó un joven universitario llamado Lee Fry. De él nos hablaba precisamente José Gregorio González. El caso de Lee Fry es el que mayor proyección internacional alcanzó. Era un joven que cursaba estudios de ingeniería y que se sometió a algunos experimentos de parapsicología donde se pedía que se proyectara en el futuro e intentase adivinar los titulares de portada del periódico local con una semana de antelación. Y el resultado se guardaba en un sobre lacrado en la caja fuerte del directivo de la universidad. La sorpresa de todo fue que al día siguiente del accidente, ese sobre lacrado se abrió y se descubrió que el titular tenía que ver con la tragedia del día anterior y con el número de víctimas. Prácticamente se hablaba de la misma cantidad de víctimas, se hacían una ubicación, en este caso, aeropuerto español, islas, es decir, estaba muy centrado, muy focalizado en lo que había ocurrido, pues, o lo que ocurriría con 3 días después, ¿no? Pero es que hay más, es que incluso dentro de lo que fue esta catástrofe, evidentemente hubo supervivientes, ¿no? Quizás uno de los más conocidos, porque posteriormente salió en muchos medios de comunicación, fue Norman Williams, un hombre que viajaba en el avión de la Pan Am, y que, bueno, pues hizo una serie de declaraciones advirtiendo esas sensaciones extrañas que tuvo al montar en el avión, como, en cierto modo, vaticinando que se iba a producir ese accidente. Escuchamos de nuevo a José Gregorio González. Uno de los protagonistas indiscutibles de esa tragedia y de ese episodio es Norman Williams. Es uno de los supervivientes, esperando a que les dicen autorización para despegar. Ven como el pasaje se levanta, estira las piernas, y él le dice a su amigo que esa escena le recuerda a una película que habían visto hacía muy poco en televisión, que era El barco de los tontos, en la que se narraba cómo había un crucero a la eternidad y quienes viajaban en ese crucero no sabían que estaban muertos, ¿no? Esto es lo que decía José Gregorio sobre este pasajero, que había tenido esa vivencia que asociaba, esa especie de déjà vu profético, un poquito, en cierto modo, ¿no? Y hay más. Estamos hablando de muchos testimonios que nos acercan a esto tan sumamente extraño, ¿no? Y que tan pocas respuestas nos da, como es el mundo de las premoniciones, ¿no? Sobre todo asociadas a accidentes de este tipo, ¿no? Posteriormente se habla incluso de apariciones fantasmagóricas, ¿no? En el propio aeropuerto hay quien dice que se ve a una niña muy pequeñita paseando en determinadas ocasiones y a altas horas de la madrugada por las pistas del aeropuerto. Incluso se habla de la predicción que realizó un taxista, ¿no? Que en un momento determinado, llevando a una de las pasajeras que debía de montar en uno de los aviones siniestrados, al final, pues por una serie de circunstancias, el hombre parece ser que entró en pánico, dio la vuelta, giró ante el propio pánico de la pasajera, que no llegó a coger esos aviones. Él había interpretado que algo iba a ocurrir y efectivamente, gracias a este vaticinio, a esta premonición, a aquella mujer se logró salvar. Es decir, vemos que se producen circunstancias anómalas. La de Lee Flight posiblemente sea la más documentada porque estuvo metida dentro de una caja, es decir, se desarrolló con 3-4 días de antelación a que se produjera el accidente. Y no daría algún titular más, Frank, ¿no? Porque sería temible. Después, si hacían el seguimiento del experimento con laboratorio... Ahí se quedó. Yo creo que el pobre hombre, siendo ingeniero, se quedó tan asustado que dijo, mira, yo no vuelvo a meter un papelito en una caja por si acaso. Sobre accidentes aéreos, de tren o sobre accidentes de transporte urbano, hay una investigación de un accidente que hubo en Chicago que a mí me llamó muchísimo la atención. Todo el mundo ha oído eso de... Tuvo una premonición y decidió no subirse al tren, decidió no coger el avión. Todos lo hemos oído en relación a muchos de estos sucesos. Posiblemente eso pasa en todos los casos. Pero hubo una investigación, creo que fue la Universidad de Stanford, una investigación extraordinaria en donde cogió durante varios años, esos mismos días, los martes, haciendo comparativas, y llegó a la conclusión de que ese día, por una razón inexplicable, el día que se había producido un accidente en ese tren, había menos gente en el tren que cualquier otro día. Y no había explicación ni justificación a eso, salvo que fuera cierto aquello que decían muchos, que hubo personas que tuvieron esa intuición de no subir a ese tren aquel día, a esa hora. No existía justificación. Volvemos a hablar de la intuición, de la premonición, de los presentimientos. No puede ser, no son premoniciones en el sentido pleno de la palabra, pero son hechos que están ahí. Bueno, son premoniciones, son sentimientos o quizá algo más. A mí uno de los casos que me ha llamado más la atención en este sentido, que me ha extrañado y me ha sorprendido durante muchos años, es el que se produjo precisamente. Es un incidente de circulación en el 15 de diciembre de 1967 en Virginia Occidental, en Estados Unidos, cuando un puente se colapsa, se derrumba, con un montón de coches circulando en ese momento, y se produce la muerte de 46 personas. Ese es el desenlace de un proceso, de una serie de incidentes que se están produciendo en varias poblaciones aledañas en Virginia Occidental desde el 12 de noviembre del 66, quizá hay un par de casos anteriores, en que un número bastante notable de personas describen la aparición de una criatura extraña, Mothman, el hombre polilla, que luego fue recogida, todas esas apariciones fue recogida por John Gill, uno de los padres de la ufología forteana, que publicó un libro de Mothman Prophesies, que dio lugar precisamente a la película que se realizó en el año 2002, Mothman, la última profecía, de Mark Pellington, interpretada por Richard Gere, y que es una película realmente inquietante. Pues si te parece, escuchamos el tráiler de esa película. Desde hace unos meses, algunas personas me cuentan que han visto cosas raras. Luces y llamadas extrañas. Hola, John Crane. ¿Quién es? ¿Qué se puede hacer cuando alguien te dice que ha visto esto en su jardín? Mi mujer también vio algo e hizo dibujos muy parecidos. ¿Quién le ha enseñado esto? ¿Sabe qué es? Un día empecé a oír voces. Las voces se convirtieron en mensajes. Estaba aquí. Solo pude ver aquellos dos ojos rojos. Le he visto. ¿Le has visto? Me dijo, no tengas miedo. 99 morirán. 99 morirán. Y este hecho parece asociado a la premonición de la caída de aquel puente, se produjo la ruptura de aquel puente, pero además no son sucesos este tipo de visiones de una entidad así o similar asociadas a este tipo de eventos catastróficos. Es que es lo extraño de esta historia, porque se recogieron muchos casos entre el 12 de noviembre del 66 y el 15 de diciembre del 67, y a partir de ahí desaparecieron en esta población. Pero siguieron produciéndose apariciones de una criatura muy parecida, de ese Mothman, de ese hombre polilla, en otras partes del mundo, en algunas ocasiones asociadas también, por ejemplo, cuando se produjo aquella epidemia que se identificó con la gripe A en 2009 en la ciudad de Chihuahua, en México. Unos días antes, distintas personas también describieron la aparición de un personaje que encajaba totalmente con esas características. Lo mismo ocurrió en el año 76 y 77 en Cornualles, lo mismo ocurrió en el año 2013 en Chile, en varias poblaciones de Chile, lo mismo ocurrió aquí en España. Yo he recogido testimonios de personas que aseguran haber visto una cosa, incluso uno de los casos en Alcobendas, no demasiado lejos de aquí, sorprendentemente parecidas a esa criatura que se ha asociado por personajes como Kill con sucesos catastróficos que se iban a producir después. Es como si ese es avistamiento, esas experiencias, esas visiones antecedieran al evento catastrófico, ¿no? Claro, porque tenemos recogidas en la bibliografía supuestas premoniciones de catástrofes, algunas muy documentadas. En 1966 el famoso caso de la escuela de Gales del Sur, de Aberfan, que a ti te gusta tanto y que está tan lleno de documentación, el caso del Titanic, el caso del 11M. Pero en este caso a mí me llama mucho muy poderosamente la atención, porque es una anomalía dentro de las anomalías. Es la premonición de una desgracia inminente, pero asociada a un personaje extraño, casi criptozoológico, ¿no? Rarísimo, que describen los testigos de esa aparición. Y que te da mal fario, claro, porque es como una avisar de algo que va a llegar, que es malo. Y su apariencia es bastante inquietante, y además es inusual dentro de la casuística que tenemos de apariciones de humanoides y demás. No es lo que entra dentro de las clasificaciones típicas. A mí me encanta. La verdad es que es admirable el perfil del norteamericano, en este caso, que de repente pues a una profecía antecede la aparición de una criatura, la que llaman Mothman, que te abre telediarios, te abre pues prácticamente portadas de periódicos. Claro, tú imagínate ahí que dices que se ha aparecido el hombre polilla. Es que te pegan un... Es que yo primero te dan una pastilla, ¿verdad? Primero te dan una pastilla para ver qué te pasa. Yo he recogido varios casos y claro, yo recuerdo uno de los testigos que lo decía con pudor. Claro, yo escribí una cosa muy rara, es que yo no me atrevo a describirle a usted eso que he visto, que era como el símbolo de Batman, este que aparece en las películas. Sí, sí, y el mismo testigo te decía, es que yo soy consciente de que esto suena ridículo. Claro, eso es lo que se está viendo. La cuestión es que realmente lo que se está viendo es lo que está interpretando el testigo que está viendo. ¿Qué hay detrás? Pues no se sabe, pero lo cierto es que en el caso este en concreto, que además, si nuestros oyentes no han visto la película, a pesar de que está Richard Gere, es verdaderamente recomendable, pues va, no solo por lo inquietante, sino porque... Qué bien que esté Richard. Yo como casi siempre recomiendo leer el libro de John Gill, como cualquier libro de Gill. Eso también, leer libros es bueno. También. La película merece la pena. Bueno, pues si alguien lee el libro de Gill... podemos hacer una apuesta, le daré dinero, se lo pago. Sí, ¿no? Porque no hay Dios que lo consiga, ese libro. Bueno, pues hasta aquí las crónicas del misterio de esta madrugada con Lorenzo Fernández, con Manuel Carvellal, hablando de profecías, de premoniciones, de hechos catastróficos. Hemos hablado del Mothman, hemos hablado del suceso de los rodeos, puede ser un ejemplo, hemos ido mencionando otros, pero puede ser un ejemplo que nos puede servir para desarrollar más casos en el futuro, porque los hay. Y verdaderamente apasionantes. Lorenzo Fernández, Manuel, hasta mañana. Muchas gracias. Hasta mañana, chicos. Hasta mañana. Y atención, mirad vuestros relojes, que ponga la hora que es ya. Son las 3:58. Ha desaparecido del espacio-tiempo una hora, porque ha habido cambio esta madrugada. Y a las 2 eran las 3 de la madrugada. Os lo recordamos una vez más, que después llegan las sorpresas y los sustos. Hablando de sorpresas, seguro que algunos han acertado el concurso de esta madrugada, la búsqueda de los personajes ocultos. Algunos no, muchos. Hay que decir que ambos compartieron escenario tras una apuesta. La canción Whatever Gets You Through the Night tenía que alcanzar el número 1. ¿Y quiénes eran los que alcanzaron el número uno con esta canción? Pues nada menos que Reginald Kenneth Dwight, es decir, Elton John, y John Winston Lennon, es decir, John Lennon. Elton colaboró con Lennon en su disco y apostó que si dicha canción era número uno, Lennon actuaría con él. Y en noviembre de 1974, en el Madison Square Garden de Nueva York, Lennon pagó su apuesta, y lo malo es que sería la última vez que Lennon subiría a un escenario. Escuchamos las noticias en Onda Cero y después continuamos con La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos que comienza y vamos a tener muchísimos contenidos. Os vamos a anticipar algunos de ellos. Nos situamos en el sur de España, en el Cabo de Gata, el Algarrobico, un hotel que ha dado muchísimo que hablar. Bueno, un hotel que no existe, pero la construcción de ese hotel sigue siendo polémica no sé cuántos años después. Serán Azul y Verde, Martín Espósito. Así es, está construido en un 95% y vamos a averiguar o tratar de averiguar algo que era área natural de interés general, como se ha convertido en algo o un terreno urbanizable. También del sur de España, de Málaga, viene José Manuel Escribano con los bártulos casi encima todavía. Buenas noches, efectivamente, con la sal pegada aquí del Mediterráneo y desde luego con los ojos cuadrados de ver tantísimo cine. Cine español en Málaga. Ya sabemos cuáles son los ganadores, no los vamos a dar, pero ya los tenemos, ¿no? Efectivamente, ya sabemos quién ha triunfado y quién no. Bueno, sabemos que no va a triunfar. Serán las víctimas de esa huelga de sexo. Sobre huelgas de sexo nos va a hablar Javier Sanz. Javier, muy buenas. Hola, buenas noches. Porque en la historia no es algo reciente, es algo que ocurre desde hace mucho tiempo. Sí, bueno, visto que las sanciones a Rusia lo único que provocaban a Putin es la risa, un grupo de mujeres ucranianas han decidido plantear una huelga de sexo y buscaremos el origen de estas curiosas huelgas. Y en la clave científica, con Francis Román Villatoro, os vamos a hablar de la síntesis de cromosoma artificial. Francis, ¿esto significa que ya se puede jugar a ser Dios? Todavía no podemos hablar de vida artificial, eso lo vamos a intentar aclarar un poquito más adelante. Se ha hecho algo bastante importante en el sentido de las futuras aplicaciones biotecnológicas, pero hablar de fabricar o crear vida artificial todavía está muy lejos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y es que estos son los gemidos propios que hay que poner, que hay que escuchar cuando se habla de sexo. Sexo en la historia. Lo vamos a hablar y comentar con Javier Sanz, con Historias de la Historia. Javier, muy buenas. Hola, muy buenas. Hola, hola. Javier, antes de nada lo que hay que decir es que todos aquellos seguidores de este espacio de Historias de la Historia la tienen también como sección, como columna de opinión. Hoy la hemos presentado en la nueva revista Historia de Iberia Vieja en Historia. Ahí te van a poder leer todos los meses en tu columna de opinión y también con tus reportajes sobre un tema del que nos hablabas hace muy poquito, sobre el mundo de los judíos españoles, sobre los sefardíes, el ladino y todo aquello que tiene que ver con esa expulsión que se produjo en 1492. Así que Javier, bienvenido y muchísimas gracias por compartir también con nuestros oyentes y ahora con nuestros lectores tus conocimientos. Es un placer tenerte, ¿eh? Pues lo mismo digo y muchas gracias por invitarme y darme un huequito también en ese medio. Bueno, pues ahí en la revista Historia te pueden leer y esta noche vamos a, en principio, hablar de algo que está ocurriendo ahora. Se está sancionando a Putin, lo hacen en Europa, lo hacen en Estados Unidos y como nos decías antes, en allí se ríen y Putin es el primero que se ríe. Y por ello las ucranianas han decidido declararse en huelga de sexo. No solo de esa un ruso, eso es lo que dice el titular y el nombre de la campaña, ¿no? Pero una campaña que no es ni muchísimo menos la primera vez que se lleva a cabo. No, bueno, esta campaña que han lanzado las ucranianas, que como tú dices se llama No solo de esa a un ruso, promover una huelga de sexo contra los rusos es como algo pues, meramente simbólico, no va a llegar más allá, pero bueno, es un medio de protesta por lo que está ocurriendo en Crimea. Entonces, el origen de esta curiosa huelga hay que trasladarse al siglo V antes de Cristo, Y el origen es una comedia, se llamaba Lisístrata, del dramaturgo ateniense Aristófanes. Entonces, en esta comedia, el argumento, la protagonista Lisístrata, es una mujer ateniense que está harta de la guerra del Peloponeso, que enfrentaba a Atenas y Esparta, y se reúne con un grupo de mujeres de toda Grecia y les propone iniciar una huelga de sexo mientras siga la guerra, ¿no? Una forma de tratar de pararla. Además, no solo implicaba abstinencia en el sexo, sino que también lo que les incitaban a provocar a los hombres y excitarles, y luego dejarlos a dos velas, ¿no? Eran un poco crueles. ¡Qué malutas! Pues te digo que iban un poco más allá. Entonces, poco a poco se fueron uniendo más mujeres, incluso llegaron a tomar la Acrópolis de Atenas, donde se hicieron fuertes. Y aunque había algunas mujeres que parecía que empezaban a flaquear y demás, Lisístrata consiguió mantenerlas unidas hasta que llegó un embajador de Esparta y ofreció la paz y se consiguió parar la guerra. Y hay una película que se rodó en el 2002, una película española que se llama Lisístrata, que la protagoniza Maribel Verdú, que es muy representativa de esto. Es una comedia, encima pues un poco de comedia de destape, por decirlo de una forma, y que se representa muy bien esta comedia de Aristófanes. El sexo, Javier Sanz, es una cosa que gusta absolutamente a todos, tanto a hombres como a mujeres, por igual. Y este tipo de huelgas en la historia no solamente la han efectuado mujeres, sino que también la han efectuado hombres, ¿no? Sí, bueno, en 1997, en Colombia, hubo una curiosa iniciativa, porque la lanzó un hombre, que era el jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia. Lo que hacía era pedir a las mujeres de los miembros de la guerrilla y de los paramilitares la abstinencia sexual para obligarles a llegar a un alto el fuego. Pero te puedo asegurar que no tuvo mucho éxito, porque además muchas de las guerrilleras eran propias mujeres y dijeron que ellas no se iban a prestar a esa iniciativa. Pero hubo dos casos que llegaron a tener éxito. Uno fue en 2003 en Liberia, que después de una guerra civil de casi 14 años que estaba desangrando el país, un grupo de mujeres encabezadas por Leyma Gobi inició este boicot sexual para parar la guerra. Y lo consiguieron, y además de conseguir parar la guerra, fue elegida presidenta de Liberia Ellen Johnson, que fue la primera mujer en alcanzar la presidencia de un país africano. Y además a estas dos mujeres se les concedió el Nobel de la Paz en 2011. Me llama la atención, Javier, que fíjate, ¿sí?, todos los casos que estás comentando tienen relación con guerra. O sea, que es una forma de negociar, ¿no?, de obligarles, pero sí, siempre claro, relacionado con guerras. Es buscar una solución extrema, visto que, en teoría, los hombres, que son los que hacen la guerra, por decirlo de alguna forma, no llegan a ningún acuerdo, no hay forma de pararlo. Entonces buscar algo extremo, y algo extremo que todos necesitan o que todos lo practican, ¿no?, que pudiese afectar tanto a los generales como a los soldados rasos, de alguna forma poder llegar a ese punto de poder parar una guerra. Y como te digo, lo consiguieron. Por ejemplo, en el 2009, ya en Kenia, eran los enfrentamientos que había entre los partidarios del presidente de Kenia y del primer ministro, que amenazaban con llegar incluso ya a una guerra civil. Entonces las mujeres lanzaron otra campaña también de abstinencia sexual, en el que, además con un eslogan también muy muy llamativo, que decía: no hagas la guerra si quieres hacer el amor. Pero en esta campaña incluso se unieron la propia mujer del presidente de Kenia y la del primer ministro. Entonces muchos hombres, muy en modo chulesco, amenazaban diciendo que mientras tuviesen prostitutas no habría problema. Y lo que hicieron estas mujeres fue pagar a las prostitutas para decirles que si se unía a su campaña, digamos, el dinero que dejaban de ganar por unirse a esa campaña se lo pagarían ellas. Entonces cerraron todas las puertas para conseguir tener éxito, y lo tuvieron, de hecho. Muy bien, muy estrategas. Podéis seguir a Javier Sanz en ese fantástico blog Historias de la Historia, en su libro, en esos caballos de Troya de la Historia que acaba de publicar. También en la revista Historia de Iberia Vieja a partir de este mes. Es un placer escucharte, Javier, pero después de todo lo que estamos hablando, creo que lo bueno y lo bonito es mandar un mensaje a la gente. No hay nada más hermoso, más extraordinario y que una más a la gente que el sexo. Por algo la frase dice: haz el amor y no la guerra, ¿verdad? Yo me quedo con esa frase final. La rosa de los vientos en Onda Cero. Azul y verde. tiempo para Azul y Verde. Martín Espósito, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Qué excelente noticia. Estábamos hablando con Berto Romero y entras y nos dicen que han liberado los periodistas del mundo, Javier Espinosa, después de 195 días. Exacto. Todo eso, sí. Se dice pronto, 6 meses. Pues sí, una muy buena noticia. Una buena noticia para este sábado por la noche, madrugada de domingo, más madrugada de lo que dicen algunos relojes, por ejemplo, que tenemos delante, porque son las 4:15 de la madrugada. Efectivamente. Hoy se ha producido esa transformación, ese cambio de hora, y es que hoy se celebraba la hora del planeta, entre otras cosas, apagar todo, huelga de luz, en cierto modo, que la luz se tome una huelga por iniciativa humana. ¿Cómo ha sido? El último sábado del mes de marzo, efectivamente, coinciden las dos cosas, el cambio de horario y la hora del planeta. En nuestro país, pues 260 ciudades se han sumado a este apagón en la hora del planeta. Se bate el récord. Nunca antes tantas ciudades habían apagado de manera simbólica monumentos, edificios institucionales que han permanecido a oscuras entre las 8:30 de la tarde y 9:30 del día de ayer. En definitiva, se trataba de apoyar la iniciativa global de la organización ecologista WWF, como comentamos la semana pasada, con el fin de sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de tomar medidas ante el cambio climático. ¿Qué ha ocurrido? Pues si nos fijamos en el consumo de electricidad, el que ofrece Red Eléctrica de España, el dato es que al comienzo de esta hora del planeta se consumían 30.880 megavatios, esto es un 4,9% más con respecto a la misma hora del sábado pasado. También, claro, las circunstancias climatológicas no son las mismas. Desde luego. Pero, en definitiva, no se trata tampoco de causar un apagón, como comentamos la semana pasada aquí con Miguel Ángel Valladares. Sino encender, echar abajo, en cierto modo, encender conciencias y encender debates y que se hable. Y que se hable. Exacto. Y así se hace en los medios de comunicación, que normalmente no dedican tanto tiempo a hablar de temas medioambientales, y en esta ocasión ya son 8 los años consecutivos que se celebra. Pues hemos podido ver apagada la Catedral de Santiago, el Museo Guggenheim, el Alcázar de Toledo, la Sagrada Familia de Barcelona, la Alhambra de Granada, la Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla, la Torre del Salvador de Teruel, la Basílica de Pilar de Zaragoza. Aquí en Madrid, la Fuente de Cibeles, Puerta de Alcalá, ha estado pasado muy por agua. Había organizadas una serie de actividades que han tenido que ser suspendidas. Como hablamos la semana pasada con Miguel Ángel Valladares, había un concierto que se iba a alimentar del pedaleo de la gente que por allí se acercara para participar en estos actos, en un Scrabble masivo. Sí, es verdad que, bueno, se han puesto las camisetas, se ha formado la palabra SOS, ha habido algún que otro acto, alguna actividad, pero gran parte de ellas han tenido que verse canceladas por motivos de la lluvia. En esta ocasión, pues más de 160 países han sumado a esta iniciativa y además han participado más de 1000 blogs, páginas web, en este apagón de internet que podíamos sumarnos todos los que tenemos paginita o un blog, añadiendo un script en nuestra página. Lo que hacíamos era oscurecer toda la página y luego con una lupita, como una linternita, se iba alumbrando la página. Bueno, pues era también un acto simbólico al que nos hemos podido sumar en esta hora del planeta que, como decimos, llega a su 8ª edición. El Algarrobico, ese hotel casi acabado de construir, no en funcionamiento, que se encuentra en una de las zonas más bellas de España y que debería ser y es una de las más protegidas, pero alguien comenzó a construir ahí y todavía hay polémica judicial sobre si eso debe ponerse en marcha o no debe ponerse en marcha. Como decíamos al comienzo de hora, tenemos dos sentencias, podemos poner dos sentencias sobre la mesa, aunque hay más, pero fijémonos en dos. La primera, año 2012, sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que otorga la protección C1, área natural de interés general, a esta zona en concreto, el Algarrobico, en Carboneras, en Almería. De acuerdo con el Plan de Ordenación de Recursos Naturales, el PORN, del Parque Natural de Cabo de Gata desde 1994, pues gozaría de dicha protección C1, como decimos, que es incompatible con usos hoteleros. Esta sentencia es de 2012, pero ¿qué ha ocurrido esta semana? Sentencia de 2014. ¿De quién? Del mismo Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que dictamina que el suelo sobre el que se asienta este hotel, propiedad de Azata del Sol, es urbanizable. Por tanto, nos preguntamos qué es lo que ha pasado entre 2012 y 2014 para que estemos ante este aparente cambio de parecer, y hemos llamado directamente a Pilar Marcos, responsable de la campaña de costas de Greenpeace, a la que tenemos que preguntarle, muy buenas noches, qué es lo que ha ocurrido entre 2012 y 2014 para encontrarnos ante esta incongruencia. Pues la verdad es que no lo entendemos muy bien. Es una contradicción sin duda. Por eso desde Greenpeace obviamente iremos al Tribunal Supremo para que aclare, ¿no? Frente a la mesa de un juez, que se aclare que cuál de las dos sentencias es válida. Digo dos sentencias porque para decir que los suelos no son urbanizables no solo hay una sentencia, hay tres sentencias. Está pendiente del Algarrobico que se resuelva la licencia de obras, que es el pleito de los pleitos, por así decirlo, resolver si la licencia de obras es legal o no es legal. Y entre medias, este es un recurso que pone una de las sociedades, de las filiales de Azata, a nuestro pleito ganado. Entiendo que es difícil de entender, ¿no? Porque parece que no es lineal, ¿no? Pero sí que es cierto que los pleitos del Algarrobico se ramifican, porque siempre que existe una sentencia, las compañías de las que está dividida la promotora pleitean. El Ayuntamiento de Carboneras, donde está sentado el hotel, también recurre las sentencias. Por tanto, es una historia jurídica muy larga. ¿La Junta es o no la propietaria de los terrenos donde se asienta el hotel? Desde el año pasado la Junta es propietaria. Desde diciembre de 2013 la Junta es la propietaria. Y así, curiosamente, otra vez el Tribunal Superior de Justicia en Andalucía, con su sede en Granada, dijo que la Junta es la propietaria del hotel. ¿Y contra eso no cabe recurso? Contra eso no cabe recurso. No solo eso, también las 14 primeras plantas de ese hotel están situadas por sentencia, en este caso la Audiencia Nacional, en las servidumbres de protección de la Ley de Costas. Por esa parte también está ilegalizado el Algarrobico. Esa es la primera vez que hay una sentencia de entre los ya 20 pronunciamientos judiciales que va a favor de los argumentos del Ayuntamiento o de la promotora, que son los que defienden que el hotel es legal. Las alertas están encendidas, porque obviamente si ya con esta jurisprudencia creada se puede resolver la licencia de obras, podría ser que viésemos en pleno 2014 que la licencia de obras es legal. Retrotraeríamos todo hasta el año 2006, año donde se empezaron a pronunciar los tribunales, donde se paró las obras del Algarrobico. Y eso sería, la verdad, bastante descorazonador, ¿no? Porque si para derribar un solo hotel, que cualquier persona que haya visto la foto del hotel Algarrobico, ¿no? Pues no hay que ser, no tener muchas sospechas, pero obviamente se ve un hotel de 411 habitaciones en un paraje donde no hay nada construido y a pocos metros de la ribera del mar. La verdad que preocupa pensar, ¿no?, que cueste tanto derribar un edificio tan ilegal como este. Hay muchos más algarrobicos en el litoral, pero que si de verdad ahora vamos a volver al año 2006, al inicio de toda la lucha en los tribunales, la verdad es que es bastante desalentador. ¿Cuál es el escenario al que nos aproximamos más? Uno, es legal, terreno urbanizable, se abre el hotel. Dos, es ilegal, se destruye, no cabe indemnización. O tres, se destruye y se indemniza por esa obra a las empresas en litigio. Seguimos insistiendo en el segundo. Nosotros recurriremos la sentencia de ayer. Es una entre varias decenas que dice lo contrario y, por tanto, el alto tribunal, el Supremo, podrá decidir, ¿no?, qué es lo que pasa. No cabe indemnización porque así ya lo han dicho los tribunales, que los terrenos son de la Junta de Andalucía, que están invadiendo el dominio público marítimo terrestre. Entonces, con esos dos elementos nos quedamos con el B. El hotel es ilegal y, aunque decimos la palabra derribar, el hotel debería desmantelarse porque genera empleo igual de cortoplacista que la construcción masiva a nuestro litoral, y por tanto esperemos que esto sea solo un pequeño bache en el camino y que veamos el parque natural como estaba en el año 2002, ¿no? Porque en el año 2003 se puso el primer ladrillo en esa playa. ¿A cargo de quién correría los gastos derivados del desmantelamiento del hotel? Como todas las barbaridades urbanísticas que se han hecho en nuestro país, como todas las autovías vacías, como todos los aeropuertos vacíos, como todos los procesos en los que el Estado y las administraciones comunitarias de las comunidades autónomas dieron la espalda, todos esos procesos en última instancia los pagamos todos y todas. Porque al fin y al cabo es el Estado y las comunidades autónomas las que tienen que velar por el respeto a la normativa medioambiental, y en el caso de Algarrobico no lo ha hecho. Desgraciadamente es una de las barbaridades que al final, y es parte, ¿no?, de esta crisis, y es parte de esos rescates bancarios, y es parte de todos esos platos rotos que pagamos al fin y al cabo los ciudadanos, de cómo se permitió en el año 2003 construir un hotel de estas características y cómo, si se decide, tendremos que pagar su demolición. Gracias, Pilar. Muchas buenas noches. Gracias. Un saludo, buenas noches. Muy interesante esta conversación sobre la polémica del Algarrobico, a propósito de lo que te preguntabas de qué es lo que ha pasado en este tiempo. Dice Pedro Ángel con Almohadilla Rosa Vientos: hombre, Martín, lo que ha pasado es que alguien está ahí, está untando. Puede ser. Bueno, esa es sospecha generalizada. Vamos ya con Mujeres con Historia. Silvia Casasola nos hablará esta noche del Ángel de la Muerte de Jane Topham. Mujeres con Historia. Les llaman los ángeles de la muerte o ángeles de la misericordia. Son los asesinos en serie que guardan relación con el mundo de la medicina. Las motivaciones para cometer sus asesinatos son varias. Pueden hacerlo por placer sádico, por dinero, para aliviar el dolor del paciente o simplemente porque les da la real gana. Hoy vamos a conocer uno de esos casos, el de la enfermera Jane Topham, quien se cargó oficialmente a 11 personas, aunque ella declararía posteriormente que en realidad serían unas 30 o 70 víctimas. Su método, un cóctel letal de drogas que administraba poco a poco. Jane no tuvo una infancia feliz. Su madre Bridget murió de tuberculosis cuando ella era muy pequeña. Paul Kelly, su padre, superado por las circunstancias, se volcó en el alcohol. Tenía que cuidar a 4 niñas y no era capaz ni de cuidarse a sí mismo. En el vecindario le llamaban el chiflado. En 1863, el chiflado llevó a sus 2 hijas más pequeñas a un orfanato femenino de Boston que acogía a niñas pobres. Aquellas pequeñas eran Jane, que en realidad se llamaba Honora, y su hermana Delia Josephine. Las niñas nunca volvieron a ver a su padre, el cual acabaría en un manicomio tras pillarle infraganti cuando intentaba coserse los párpados con las agujas de sastre. Honora, que entró con 6 añitos al centro, estuvo muy poco tiempo. En noviembre de 1864 se iba a vivir con la familia Topham en Massachusetts. La familia de acogida pues comenzó a llamarla Jane. Jane ayudaba en las labores del hogar y convivía con otra niña que tenían los Topham, que se llamaba Elizabeth. De aquella época no existe constancia de ningún comportamiento anómalo por parte de la pequeña en los primeros años que estuvo conviviendo con los Topham. De hecho, era una buena estudiante y parecía que la vida por fin le sonreía. En cambio, todo se trastocó al ser abandonada por su prometido. Varios intentos de suicidio, un comportamiento extraño. Incluso decía que podía predecir el futuro a través de los sueños. Más tarde se estabilizó emocionalmente y se matriculó para aprender enfermería en un hospital de Cambridge. Era una alumna modelo, siempre atenta. Se fijaba mucho en los medicamentos que tomaban los pacientes. Observaba los ingredientes, las dosis. Incluso algunos de sus supervisores se preocuparon por la obsesión de Jane con las autopsias de los fallecidos. En cuanto podía, se colaba para ver todo el proceso lo más cerca posible. La verdad es que era muy, muy cariñosa con los pacientes. Enseguida se prestaba dispuesta a paliar el dolor de los ingresados. Lo que no sabían estos pobres inocentes es que les estaba utilizando de conejillos de indias, pues poco a poco fue alterando las dosis prescritas por los médicos para observar qué reacciones tenían. La combinación de morfina y atropina era su preferida, pero la excitación máxima llegaba cuando estaban a punto de morir. Entonces se ofrecía voluntaria para cuidar a los enfermos terminales y se metía en la cama con ellos cuando nadie la veía. Más tarde confesaría que le excitaba muchísimo notar la humedad en los cuerpos, la sensación de las últimas respiraciones, el último aliento de mujeres y hombres le excitaba sexualmente. En el hospital comenzaron a sospechar. El porcentaje de enfermos que se morían al cuidado de la enfermera Topan era demasiado alto y decidieron echarla. Aunque no había conseguido los papeles que certificaran que era una enfermera titulada, sí podía demostrar los servicios prestados en el hospital de Cambridge y buscó trabajo de enfermera privada. Ya no tenía supervisores que controlaran su trabajo, ni personal cualificado que pusiera en duda sus habilidades como enfermera. Ahora podría hacer realmente lo que quisiera con sus pacientes, y eso le excitaba muchísimo más. Varias familias de Nueva Inglaterra solicitaron sus servicios. Los pacientes eran ancianos, y cuando morían, las familias no sospechaban que aquella enfermera tan atenta y complaciente pudiera ser la causante. Jane Topan se iba envalentonando y comenzó a ser demasiado ambiciosa con sus asesinatos. En julio de 1901, Matty Davis moría bajo su cuidado. La familia, lejos de sospechar que Jane podría ser la causante, pues la contrató para cuidar al patriarca familiar, Alden Davis, que además de estar enfermo, sufría depresión a causa de la muerte de su esposa. El pobre Alden no sabía que había metido en su casa al ángel exterminador y al poco fallecía. En apenas unos meses, dos de sus hijas también morían, Annie Gordon y Mary Gibbs. El marido de Mary comenzó a sospechar. Su esposa no estaba enferma y emprendió una cruzada para saber la causa de la muerte, exigiendo que se realizara la autopsia a cada una de las víctimas. Mientras tanto, Jane volvía a Massachusetts. Su hermana adoptiva Elizabeth estaba enferma y ella se prestó rauda a cuidarla. Y bueno, pues los dolores de Elizabeth enseguida desaparecieron, muriendo a las pocas semanas. Jane se había encaprichado del marido de su hermana y para conseguirlo, no dudó en darle una pequeña dosis de su cóctel de drogas especial y así que dependiera de ella. Pero este resultó ser más listo de lo que pensaba y para evitar que sospechara, ella misma ingirió por primera vez su medicina nociva, cayendo también enferma. Pese al artificio del engaño, su cuñado postizo no cayó en la trampa y decidió echarla de casa. Él fue de los pocos que saldría con vida. Finalmente, las autopsias de los Davis revelaron algo extraño. Todo se concretó con el análisis de la última víctima, Mary. Y en efecto, habían sido envenenados con dosis mortales de morfina y atropina. Aquellas pruebas eran determinantes y enseguida se dio una orden de busca y captura de la escurridiza enfermera. El 26 de octubre de 1901, Jane Topan era detenida. Lo que no sabían es que se trataba de una asesina en serie. Ella confesó sus crímenes rápidamente, en principio 11, luego revelaría que serían bastantes más. Se celebró un juicio y se determinó, tras el estudio psicológico de la detenida, que aquella estaba realmente loca. Ella no dudó en confesar que disfrutaba metiéndose en la cama de los incautos pacientes. Comentó cómo lograba mantenerles con vida un poco más para darles la puntilla con la inyección de dosis letal. Entonces era cuando le daba el subidón de excitación sexual. La sentencia fue determinante. Sería internada de por vida en el manicomio estatal de Taunton, en Massachusetts, donde moriría a los 84 años de edad, el 17 de agosto de 1938. Sus cuidadores afirmaron que pese a su apariencia de dulce viejecita, seguía escondiéndose aquel ángel de la muerte, el ángel exterminador, cuando les decía: póngale un poco de morfina y usted y yo tendremos un montón de diversión al verles morir. Esta asesina en serie sería la inspiración de novelistas, de cineastas y también de obras de teatro donde se reflejó la vida de dicha sociópata. Hoy hemos dedicado Mujeres con Historia a una maluta, sí, y lo hemos hecho a petición de los que recuerdan con muchísimo cariño los pasajes del terror. Y por supuesto agradecer a mi compañera Marian Moreno su colaboración en estas Mujeres un poquito asesinas. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. José Manuel Escribano, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. ¿Verdad? Recién llegadito de Málaga, en donde se está clausurando, ya se han entregado los premios, el 14º Festival de Cine Español de Málaga, que se está convirtiendo en una cita extraordinaria. Hay dificultades económicas para absolutamente todo, claro. Pero no la notan, ¿eh? Cada día la repercusión es mayor. Pues sí, y además este año pues han añadido películas, han añadido días. Ahora mismo están en plena fiesta de los ganadores, pero mañana todavía el festival ofrece una especie de revival con todas las películas ganadoras de la edición, de manera que los malagueños van a seguir yendo al cine mañana a costa del festival. Y vamos a decirlo ya, porque se acaban de entregar los premios. ¿Cuáles son los ganadores del Festival de Cine de Málaga? Pues yo creo que la ganadora del todo ha sido 10.000 kilómetros, la película de Carlos Márquez Marcet, ha ganado la Biznaga de Oro, que es esta flor tan malagueña que en el preciado metal dorado se entrega al ganador, Biznaga de Oro. También ha ganado la Biznaga de Plata al mejor director, Carlos Márquez Marcet, y el premio de la crítica. El premio especial del jurado, que tiene también una Biznaga, en este caso de plata, ha sido para Todos están muertos, la película de Beatriz Sanchís. Dos debutantes, tanto Beatriz como Carlos, es su primera película con la que vienen al Festival de Málaga. Los premios de interpretación, también dotados con biznagas de plata, para Natalia Atena, la protagonista de 10.000 kilómetros, y Elena Anaya, protagonista de Todos están muertos, las dos películas ganadoras. Entre las dos se llevan el premio femenino, y el masculino para Juan Diego, en ese personaje tremendo, un inválido que se recorre el mundo entero en su silla de ruedas, la película Anochece en la India. La mejor actriz de reparto para los señores del jurado ha sido Yolanda Ramos por Carmina y Amén, y Salva Reina y Héctor Medina, ex aequo, los mejores actores de reparto, ambos en la película 321 días en Michigan, que ha sido la película que ha ganado el premio del público. Tiene poco mérito porque son malagueños todos, el director, los actores, es una película absolutamente malagueña. Aparte de eso, sí se lo merece, porque es una estupenda película, muy divertida. Y luego a Paco León le han dado el premio al mejor guión por esa cosa que ha escrito para Carmina y Amén. Bueno, pues en lugar de dárselo a La vida inesperada, con un guión fantástico de Elvira Lindo, con Javier Cámara de protagonista, pues estos señores del jurado, que debían haberse tomado una fritura malagueña muy potente antes de decidir, han hecho aquí un poquito de su capa un sayo. A mí me parece realmente una distribución de premios anómala. No son estas las mejores películas, ni muchísimo menos, desde mi punto de vista. José Manuel, abrimos la revista de cine, aunque la hemos abierto ya, pero vamos, si te parece, ya con la portada. La portada, que es Guillón y los chicos a la mesa. El protagonista, el director, el actor, el guionista, absolutamente todo, es Guillaume Gallem. De hecho, creo que no tiene ningún defecto. Siempre está oscilando entre una gran calidez, ¿queréis tomar cualquier cosa?, y una frialdad glacial. Pues que si queréis tomar algo, un café. Pues decidlo, hombre, no tardéis 3 horas para un café y una Perrier. ¡Qué barbaridad! Tráigales un café y una Perrier. Que es la adaptación al cine de una historia que él había trabajado en el mundo del teatro. Efectivamente, y que además ha trabajado en su misma vida, porque Guillaume Allien confiesa que es parte de su vida. Dice que se gastó mucho dinero en el psicoanalista y que luego ya se decidió hacer la película, que también es un absoluto psicoanálisis porque cuenta efectivamente su vida desde que es un chaval, porque Guillaume Allien, además de dirigir, escribir, protagonizar, producir y hacer todo en la película, hace el papel protagonista, el del chaval Guillaume, y además el de su madre. Se desdobla en estos personajes, yo creo que está muy logrado. La película es absolutamente distinta. Si alguien quiere ver una película nada convencional, en la que todo lo que pasa es sorprendente y donde hay realmente un fondo humano y psicológico también muy interesante, pues esta es su película, Guillaume y los chicos a la mesa. Vamos con el resto de la actualidad. Y cuando hablamos de datos de taquilla, de la gente que va al cine, casi siempre, por lo menos en los últimos años, damos malas noticias. Hoy no. Pues hoy no, porque curiosamente las cifras globales, las del mundo entero que va al cine, pues han mejorado, son mejores. Las recaudaciones en las salas de todo el mundo han mejorado en un 4% en 2013. Una cifra que parece pequeña, pero que es importantísima cuando vemos realidades como la nuestra, en la que vamos siempre un poquito cuesta abajo. Las recaudaciones totales del cine aumentan hasta 36.000 millones de dólares. 36 billones de dólares, como dicen ellos. 36.000 millones de dólares es lo que nos hemos gastado toda la humanidad en ir al cine en el año 2013. En Estados Unidos han quedado un poquito por debajo de ese 4%. Fuera, por lo tanto, sube más, es un 5% largo. Y el culpable total, y esto es lo más curioso, es China. China es la gran nueva potencia en tantas cosas y también en el cine. El cine en China en el 2013 creció un 25%. Hasta 3.600 millones de dólares de recaudación en el año. Es verdad que los chinos son muchos, pero verdaderamente este aumento es espectacular. Y también otro dato interesante es lo llamativo que es el peso de Latinoamérica, del público latinoamericano. No es más que un 17% del total, pero su peso en taquilla llega hasta el 32% de los espectadores. Todo lo contrario que en Europa, que representa un 63% de los consumidores totales de cine, pero solo alcanza el 49% de las entradas vendidas en todo el mundo. Todos estos datos lo que quiere decir que es que el mundo está cambiando mucho y para salir pues sí. De la crisis vamos a intentar hundir a China y Latinoamérica porque nos lo están quitando, ¿eh? Pues efectivamente, es que ahí es donde está la cosa. Y no sé si el mercado chino para el cine español estará muy fácil. Hay festivales de cine español en China, pero el cine latinoamericano, los países, el mercado latinoamericano es nuestro objetivo principal en este momento, eso está claro. Y hacen películas extraordinarias. Y hacemos además de muchas colaboraciones, pues y sí, hablando pues en serio, sí. Cine latinoamericano y cine español, como parte de Latinoamérica que es, sí, sí. Hay películas extraordinarias hispanas. Argentinas, por ejemplo, bueno, y de otros países, pero fantásticas. Hay ejemplos en los últimos años para demostrarlo de forma muy, muy objetiva. Naturalmente que sí. El cine argentino, por ejemplo, ha tenido en el Festival de Málaga una representación particular y ha sido verdaderamente estupendo, de lo mejorcito. Otra noticia, vuelve Scarface. Pues sí, vuelve Scarface. Este es un personaje que no muere nunca. De nuevo en la pantalla, recordemos, la primera vez fue la película de Howard Hughes en el año 32. Y luego Brian De Palma hizo una revisión, El precio del poder se llamó, en el año 83. Ahora es precisamente un latinoamericano, Pablo Larraín, el que va al cine americano, debuta en Hollywood para la Universal, nada menos, con esta revisión, la revisión del personaje de Tony Montana. Vamos ya con la crítica. Esta noche doble. Cine español, la primera de las películas, Kamikaze. ¿Y a ti qué te trajo a Rusia? 8 años estuve casada con él. Que es mi luna de miel, una vez en la vida. ¿Os está un poquito corto? ¿Cómo quiere que sepa que hora llego a Puerto Vallarta? A menos cuarto. Dile que llegas a menos cuarto. Pero agárrate fuerte y déjate llevar. O sea, la luna de miel es una vez en la vida. Bueno, eso es discutible, sí, sí. Pero una de las películas españolas que destacamos. Sí, para terminar ya en esta noche con el cine español, primero Kamikaze, la película de Alex Pina, producida por Mercedes Gamero y Axel Kuchevaski, El guion es de Iván Escolar junto con el director, con Alex Pina. Los protagonistas principales, Alex García, Verónica Echegui y Carmen Machi. Es el debut del director Alex Pina y es la primera película del Festival de Málaga que llega a las pantallas comerciales. Una de las pocas que concurría al evento, como decía antes, con la distribución asegurada, quizá avalada por su extenso y popular reparto, que encabezan, como decía, Alex García, desconocido en este personaje, y Verónica Echegui. Él es Zlatan, un joven terrorista suicida. La primera secuencia nos muestra su fanatismo y el de sus jefes e instructores, de un país de la órbita soviética. Su misión, hacer estallar en pleno vuelo un avión que va de Rusia a España lleno de pasajeros, incluido él mismo, claro. El plan se tuerce cuando una tremenda nevada impide la salida del aparato y los deja todos en tierra. Terroristas y futuras víctimas son trasladados a un hotel donde quedan prácticamente incomunicados y obligados a convivir. En esas horas, que pueden ser dramáticas de espera, Zlatan conoce a Nancy, una chica simpática y espabilada que destaca del grupo de pasajeros, la mayoría españoles y latinoamericanos. En esa pequeña comunidad pronto surgen atracciones y rechazos y todos tratan de pasar el tiempo lo mejor posible sin sospechar el trágico destino que se cierne sobre ellos. El guión tampoco se decanta decididamente y bascula entre momentos de oscuridad y drama y otros que van ganando la partida de ligereza cercana a la comedia. Y yo no estoy seguro de que esta apuesta le siente bien a la historia, pese a que los intérpretes se afanan en sacar todo el partido a sus personajes, especialmente la improbable pareja que forman Carmen Machi y Eduardo Blanco, que bordan unas secuencias llenas de nostalgia y sentimiento. Pero el tono general de la película produce cierta desazón, como de no acabar de definirse. El asunto principal es tan serio que las distracciones y las subtramas paralelas no llegan a pesar tanto que podamos olvidarlo, relajarnos y disfrutar. Y hoy, esta noche en La Rosa de los Vientos, en el Callejón con José Manuel Escribano, disfrutamos de dos críticas. La segunda de ellas, también cine español, 2 francos, 40 pesetas. Pues hija, aquí todos se creían que habíais aceptado el venir para buscar trabajo. Esto no es lo que era. De hecho, mucha gente se ha vuelto a casa. Está muy buena, pero no sé el cine en italiano. ¿Qué estás pasando, Martín? ¿Eh? ¿Qué te estás pasando? Martín, siempre Martín, ¿eh? Mira que pronto están con sus amiguitas. Aquí es que la gente es muy limpia. Bueno, también habrá alguna guarra. Padre, disculpe usted el retraso. No sabe lo que nos ha pasado. José Manuel. Pues 2 francos, 40 pesetas. Está dirigida por Carlos Iglesias, que también es el autor del guión. La producción es de Juan Gona y Carlos Iglesias también protagoniza la película junto con Nieve de Medina y Javier Gutiérrez. Bueno, Carlos Iglesias no ha estado en este Festival de Málaga, pero sí lo hizo en el 2006 con la película anterior a esta, Un Franco, 14 pesetas, que ganó 3 premios, gracias a su frescura y su convincente tono nostálgico. Después Iglesias dirigió Hispansi, vamos a hacer el favor de olvidarlo, y ahora regresa a sus personajes y escenarios autobiográficos, que son los mismos una decena más o menos de años después de su primera aparición. Martín y su mujer Pilar, que ya ven cómo su chaval se va de Erasmus o similar por Europa, y que vuelven a sentirse con muy poco futuro en España, deciden volver a Suiza. De momento, a encontrarse con su amigo del alma, Marcos, que ya casi se ha convertido en un suizo más. Y de paso, con el resto de su historia. Allí está el mismo paisaje, con sus viejos camaradas, sus recuerdos intactos y sus antiguas tentaciones, que nunca mueren del todo. Pero también irrumpen en la historia un sinfín de nuevos personajes que comprenden suegras, cuñadas, curas estrafalarios y hasta un evasor de capitales con su maletín y todo. Tina Sainz, Jorge Roedas, Roberto Álvarez y demás se unen a la fiesta, que roza en algunos momentos un tono berlanguiano, sin la capacidad de ironía y distanciamiento ni la maestría de Berlanga, claro. Lo peor no es el barullo en que se va convirtiendo la escena. Lo menos justificable es, en la raíz del relato, la decisión del matrimonio protagonista, del marido más bien, de emprender este viaje al paraíso helvético, que no se sabe si es de ida y vuelta o pretende ser, como al final resulta, de huida de una situación social y laboral penosa para acabar reconociendo que como en casa no se está en ningún sitio. Y todo eso contado con la colaboración de unos intérpretes que resultan francamente desiguales en comparación entre sí y con ellos mismos, puede ser que, igual que el espectador, tampoco estén convencidos de que el viaje ha merecido la pena. Pues eso, 2 francos 40 pesetas. Sí, debía estar por entonces el dinero de esa manera. Vamos con el Super 10. En el puesto número 10 esta semana en la lista, que combina todos los factores en juego, pues recuperamos a Gravity, que se había caído la semana pasada, pero que lleva ya 24 semanas en el Super 10. 9. Las aventuras de Peabody y Sherman, 3 semanitas en la lista, repite posición. 8. La sensación del momento, 8 apellidos vascos, la película española que lleva 9 millones de euros de recaudación acumulada. Emilio Martínez Lázaro es el que ha dado con la tecla, gracias seguramente a Dani Rovira y Clara Lago, 2 semanas en la lista. Es espectacular el éxito, ¿eh? ¿Cómo nos alegramos de una película española consiga ese triunfo en taquilla tan impresionante? Puesto número 7. Pues es para Her, la película de Spike Jonze, que baja un puestecito en su quinta semana. 6. 12 años de esclavitud. Aquí se le ha acabado ya la cuerda decididamente, ya la ha visto todo el que tenía que ir a verla. Pero es que son 15 semanas los que llevan el Super 10. 5. Blue Jasmine, repite posición, la película de Woody Allen, con 19 semanas de permanencia. 4. Nebraska, también baja un puesto, después de 7 semanas la película de Alexander Payne. 3. El puesto que recupera La Gran Belleza, la película de Paolo Sorrentino, con 16 semanas de permanencia. 2. El Lobo de Wall Street, la película de Martin Scorsese, justo esta semana es Super 10, 10 semanitas en la lista, y justo esta semana ha perdido el número 1. Con lo cual, tenemos nuevo número 1. ¿Cuál es? Pues una película enorme, El Gran Hotel Budapest, de Wes Anderson, Ralph Fiennes, F. Murray Abraham y un montón de actores más, directamente desde el 16, que se había quedado la semana pasada, al número 1, película de la semana, claro. Desde luego, ¿y cuál recomendamos? Pues vamos a recomendar una película que recrea una novela de Saramago, aquella del hombre duplicado, Enemy se llama, y la ha dirigido Denis Villeneuve. ¡Ah, cuántas películas buenas! Con sus características, es como si él hubiera escrito los guiones y casi se hubiera puesto delante de las cámaras en unas películas basadas en obras de Saramago. Efectivamente, aquí Villeneuve le da un toque especial. Los que hayan leído la novela, vayan a ver la película, se sorprenderán. José Manuel, una semana esta en la que reivindicamos el cine español, Festival de Cine de Málaga, todo Málaga engalanada para recibir a las 14 películas de la sección oficial, pero se han visto muchísimas otras. Estupendo, ¿verdad? El cine español, a verlo y a recomendarlo y a seguir hablando de él, para lo bueno y para lo malo, hay de todo, por supuesto. Así pero es. También hay grandes obras. Por supuesto, Bruno. José Manuel, muchas gracias. Hasta el sábado. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. Actualidad científica con Francis Román Villatoro, profesor de la Universidad de Málaga, físico. Francis, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Y te seguimos en el blog de Ciencia de la Mula, Francis. Seguimos toda la actualidad que tiene que ver con el mundo de la ciencia, que esta semana ha celebrado uno de sus eurekas gracias a lo que algunos califican de vida artificial. Quizá no podemos llegar a tanto, pero lo que es cierto es que la creación de un cromosoma de forma artificial nos abre las puertas de eso. Sí, se ha logrado un gran avance en el campo de la biología sintética, aunque quizás hablar de vida artificial todavía es más un tema de eslogan publicitario que otra cosa, ¿no? En el año 2010 se habló de la creación de vida artificial cuando el equipo de Craig Venter, el premio Príncipe de Asturias en Investigación Científica y Técnica de 2001, anunció que había logrado crear una bacteria artificial, a la que llamó Mycoplasma laboratorium. Pero en realidad lo único que hizo fue sintetizar en laboratorio una molécula de ADN del orden de 1 millón de pares de bases e insertarla en otra bacteria. Esta semana se ha publicado en Science un logro similar. Un equipo internacional de científicos dirigido por Jeff Bogue, director del Centro Médico Langone de la Universidad de Nueva York, ha sustituido el ADN de un cromosoma de una célula de levadura por un ADN sintetizado en laboratorio. El resto de la célula, todo es completamente natural, es la célula, digamos, original. Se ha sustituido en concreto el cromosoma 3 de una levadura llamada Saccharomyces cherevisiae, la que se usa para fabricar pan, cerveza, vino. Esta levadura tiene 16 cromosomas y los otros 15 cromosomas no tardarán quizás en un par de años en ser sintetizados. Incluso si se hubieran sintetizado los 16 cromosomas, hablar de crear vida artificial todavía me parece a mí un poco de propaganda científica. ¿Pero utilidades tiene o no? Sí, en principio la levadura es uno de los organismos vivos preferidos por los biólogos moleculares que estudian el ADN. Su genoma se secuenció en 1996, tiene unos 6.000 genes y más o menos la mitad son muy parecidos a genes humanos. La levadura tiene muchas aplicaciones en la industria biotecnológica. El objetivo de la biología sintética es utilizar la levadura como una fábrica viva de productos químicos para poder fabricar, por ejemplo, biocombustibles, medicamentos, antibióticos, materias primas para la alimentación o incluso readaptar la levadura como un organismo que permita degradar vertidos de hidrocarburos, productos de desecho, etcétera. El problema es que modificar el genoma de un organismo es muy difícil sin provocar la muerte de este organismo. Por eso se espera que el nuevo cromosoma artificial, que parece que es bastante robusto a la hora de ponerle y quitarle genes, es bastante estable, permita avances importantes en el interés industrial del uso de la levadura. Cuando se habla de estas informaciones, yo no sé si tendemos a confundir un poquito cromosoma con gen, con ADN. ¿Cuáles son las diferencias? Bien, la síntesis artificial de un gen es crear en laboratorio una molécula completamente sintética de doble cadena de ADN sin utilizar una cadena de ADN preexistente, digamos, como plantilla. La síntesis del primer gen ya se logró en 1972 por el equipo de Har-Gobind-Khorana, que fue premio Nobel de Medicina de 1968. Desde entonces se han realizado grandes avances en la síntesis de genes y, de hecho, en los últimos 5 años se ha logrado sintetizar el genoma completo de varias bacterias. Las bacterias son células procariotas, son células sin núcleo, con un ADN relativamente pequeño y poco plegado. Sin embargo, la levadura, que es una célula eucariota, como la célula de los humanos, tiene en el núcleo, en su interior reside el ADN dentro del núcleo en forma de cromosomas. Los cromosomas son moléculas de ADN plegadas de una manera muy compacta, muy complicada, con un gran número de proteínas llamadas histonas. En la actualidad no sabemos plegar una molécula de ADN para formar un cromosoma. En el nuevo trabajo que se ha publicado esta semana, el cromosoma sintético se ha formado cortando y pegando en el cromosoma natural trozos pequeños de ADN. Con unas proteínas se despliegan trozos de ADN del cromosoma natural, se cortan, se pega en su lugar el ADN sintético y poquito a poco se reconstruye todo el ADN completo. Este proceso es un proceso bastante lento y ha costado del orden de 7 años. Y el resultado de esos 7 años de trabajo es la creación de ese cromosoma artificial. ¿Es diferente a ese natural? ¿La copia original o el original es diferente a la copia? Sí, se han introducido una serie de cambios. El genoma de la levadura de la cerveza tiene unos 12 millones de pares de bases de nucleótidos, lo que serían las letras del ADN. El cromosoma 3 tiene unos 317.000 pares de bases. La versión sintética es bastante más corta, tiene solamente 274.000 pares de bases. Jeff Bogue y su equipo han realizado más de 500 modificaciones en el cromosoma 3 para obtener su versión sintética. Se han eliminado secciones repetitivas de ADN que se encuentran entre los genes y se consideren innecesarias. Se ha eliminado parte del ADN basura, el mal llamado ADN basura, que incluye genes que no codifican proteínas, segmentos de genes que se llaman transposones, que saltan con la evolución de un lugar a otro en el cromosoma, y además se han añadido, esto es muy interesante, ciertas marcas en algunos genes. Todos estos cambios han permitido incluso que la levadura aparentemente viva exactamente igual que si fuera una levadura natural. Al comienzo de esta conversación hablaba de tu blog, el blog de ciencia de la Mula Francis. Ahí precisamente hemos leído algo que también es muy importante en esta noticia y en esta información que estamos comentando. Es muy importante destacar y es la participación de prácticamente todos los elementos en juego a una investigación y en este caso en concreto la participación de estudiantes en el estudio. Sí, Jeff Bogue hace unos años vio que este proceso de sintetizar un cromosoma completo era una labor enorme que iba a requerir muchos años. Entonces decidió crear un proyecto colaborativo en el que ha involucrado a estudiantes universitarios de cursos de grado de diferentes universidades americanas. Han intervenido en concreto unos 60 estudiantes que han trabajado junto con los expertos en la síntesis de los fragmentos cortos de ADN de entre 750 y 1000 pares de bases que luego se han insertado en el cromosoma natural de la levadura para obtener el cromosoma artificial. Los estudiantes han sido premiados siendo coautores del artículo científico en Science. Francis Román Villatoro, en Eureka, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo, Bruno. Estamos batiendo récords. Nunca hemos acabado tan tarde el programa. Son las 4 y 59 minutos. Ha habido cambio de hora esta madrugada, aunque el reloj no lo diga. ¿Y dónde se ha ido la hora? Pero bueno, ¿qué ha pasado? Pues sí, pues se ha ido por al mismo sitio por el cual saldrá dentro de 6 meses cuando cambie la hora al revés. Algo de eso. Todos unos crononautas. Bueno, hay que decir que el ganador de esta noche en nuestro concurso de personajes ocultos ha sido Jesús Prado Ortega en Twitter, con @OrtegaPrado. Así que nos pondremos en contacto con él. Felicidades. La Rosa de los Vientos vuelve mañana a partir de las 2 de la madrugada, a la 1 en la Comunidad Canaria. Tendremos la tertulia, el buscador con Martín Espósito, celebramos los 25 años de Microsoft en España, la sección Un Mundo Feliz, hablamos de reencarnación con Laura Falcolara. Todo eso mañana en La Rosa de los Vientos. Gracias. Adiós. Chao.